Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, ya comenzamos una nueva semana del matinal de Radio Villa Francia desde este lunes 12 de enero del 2015, saludando a quienes nos escuchan ahora en vivo y también a quienes lo hacen a las 6 de la tarde que comienza este repetición del matinal de Radio Villa Francia. Mucha gente que escucha la repetición, así que también comenzamos saludándolo el día de hoy también a todas esas personas. Comenzamos entonces este matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna Estación Central, y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya están acá en el panel, que están acompañándome, Bolívar, como todos los días, lunes, y Alfonso también, como la mayoría de los días, está acá en el panel. Los saludo a ambos. ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días. Bien, gracias. Aquí entusiasmado para comenzar una vez más una nueva semana y para compartir en este panel y junto, obviamente, contando con la participación de los que nos siguen 107.5 acá en FM Estación Central, pero también lo que nos sintoniza por distintas redes sociales. Muy buenos días, Alfonso. Buenos días, Bolívar. Buenos días, Toño. Buenos días, Alfonso. Aquí estamos acompañándolos, como decían bien nuestros queridos amigos, en este día lunes para comenzar esta semana en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada. Un saludo a San Antonio, a nuestros queridísimos amigas y amigos de Radio Galáctica. Donde nace la música. Donde nace la música. Iba a decir dónde comienza, ¿no? Pues donde nace. Un saludo para todos ellos y a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales en todo este planeta llamado Tierra. Así es. Y saludando a quienes ya, como decían ustedes, se nos suman a través de las distintas plataformas y empiezan ya también a saludar. Saludos a Sacha Rosa, que dice, empezó el matinal Noticias desde otro enfoque. Hay hartos paños que cortar, ha pasado muchas cosas cada día que se va, ¿cómo poder decir esto? La teleserie que tiene que ver básicamente con Penta, que es un verdadero rompecabezas interesante de armar en todo caso. Hemos estado aquí este fin de semana trabajando duramente en la radio, ordenando varias de esas piezas, y que cada día aparecen actores nuevos, ya algunos empiezan como secundario, otro ahí como extra, y empiezan a tomar protagonismo. Por ejemplo, ayer fue el día de Christian Letelier, que asume precisamente el día de hoy como miembro del Tribunal Constitucional, con la votación casi unánime de todos los parlamentarios, tanto de la nueva mayoría con de la Alianza, salvo el voto en contra de Alejandro Navarro. De hecho, sacó algo de 32 votos, de por lo menos los presentes que estaban. Y hoy día asume como miembro del Tribunal Constitucional y resulta que también es uno de los que sale hoy, el día de ayer, involucrado a propósito de un mail que le envía y que él dice, bueno, yo la verdad casi no conozco a Adela, no es mi amigo y la verdad está interviniendo para ayudar al candidato Pablo Longueira. Le dice, bueno, qué raro, porque en el mail dice, bueno, por la confianza de nuestra amistad. Ah, que yo no he leído el mail, igual tengo que empezar a verlo, pero esto es una maldad que está haciendo la gente conmigo. Ah, una maldad. De más, pues, seguro. Que son malitos con él. Sí. Y mira, fíjate que el Tribunal Constitucional va a tomar, y está teniendo desde ya, de hecho, pero va a tomar muchísima relevancia según lo ha planteado el propio gobierno respecto a las reformas y los avances que quiere hacer. Y aún así se da el lujo de negociar ahí y darle a un tipo que está involucrado en alguna forma. Involucrado, claro. El trascendido del mail, hoy día están apareciendo mails que no necesariamente están en la carpeta investigativa, tengan claro eso. Uh-huh. Y están apareciendo un montón de cosas que no son necesariamente las que lleva adelante el fiscal Carlos Gajardo. Bueno, sobre Penta, corrupción y otras hierbas, vamos a estar conversando y discutiendo sobre aquello que tiene varias aristas, que tiene varios antecedentes, y a medida que van saliendo más, se pone mucho más sabrosa. En la teleserie El Verano, ¿cómo poder decirlo? Una constatación de muchas cosas es, bueno, todos sabemos que, bueno, esta es una de las constataciones a ese todos sabemos que, y que tiene que ver básicamente con el financiamiento de las campañas políticas, con las redes de corrupción, porque de eso se trata, de red de corrupción. La que está en el Servicio Puesto Interno, la que funciona para financiar las campañas políticas, la que está establecida incluso para contener este tipo de información. Vamos a estar conversando sobre aquello durante el transcurso del matinal, tanto así como, por ejemplo, el día de ayer se hizo una marcha multitudinaria en París, Francia, a propósito de lo ocurrido con la revista Charlie Hebdo, y en la cual participaron varios mandatarios y que generó también bastante polémica el hecho donde muchos medios, por lo menos no las de ayer, estaban señalando de que los mandatarios encabezaban la marcha, cuando se termina descubriendo que la verdad no estaban encabezando nada, y que tiene que ver básicamente con una perspectiva y de montaje, la cual salen todos avanzando, pero detrás de ellos estaba la policía y unos tantos metros más allá recién venía la gente. Algunos dijeron por temas de seguridad, que era básicamente igual, podía ser entendible, y otro decía, bueno, esta es la realidad, los mandatarios por un lado, el pueblo por el otro. Esto a propósito de la marcha por Charlie Hebdo, por la libertad de expresión, por, qué sé yo, los derechos humanos, etcétera. Y molestó muchísimo la presencia de algunos de los mandatarios que estaban ahí, particularmente el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Recordemos que durante el ataque hacia la Franja de Gaza, que se denominó Margen Protector, en términos de operación, el año pasado, murieron 17 periodistas en los ataques indiscriminados que hizo Israel. Y molestó muchísimo de que estuviera Benjamín Netanyahu, ridiculizado, pero hasta la saciedad por Charlie Hebdo, estuviera ahí presente en la marcha, por lo menos, de Charlie Hebdo. Se entendía, por ejemplo, en el caso de los lamentablemente fallecidos en este emporio de comida Kochi, en la cual hubo hace unos días también un secuestro, una toma de RN, que lamentablemente terminó con fallecido durante la operación de rescate. Ojo con eso. Durante la operación de rescate es que fallecieron personas en esa toma de RN, lamentable por lo demás. Pero que estuviera ahí encabezando sobre lo que tenía que ver con Charlie Hebdo y que tenía que ver con la libertad de prensa y tenía que ver con eso, era como un poquito molesto. Sí. Era como incomodaba mucho, ¿no? Porque él mismo ha sido, digamos, un tropiezo grande contra la misma libertad de prensa y ya de prensa ya ha causado, pero una barbaridad de muerte ahí. El recién conflicto de Palestina, que todavía quizá no se habla tanto, pero todavía sigue. De hecho, sigue el ataque. Claro, sigue el ataque. Exacto. El conflicto. Entonces, claro, aquí está la un poco cara dura de los políticos que buscan una ventana para lavar su imagen y aparecer. Entonces también se robó esta ventana que se le abrió, obviamente. Aunque le abrieron. Claro que le abrieron. Y aunque eso obviamente no va bien con los principios que él mismo está sosteniendo. Claro, o sea, hay que ser muy cara dura como para estar ahí y hacerse como que yo estoy por la libertad de prensa cuando la verdad lo que hace es totalmente lo contrario. Entonces, obviamente que es nada más que, como bien decías tú, Bolívar, un lavado de imagen frente a la opinión pública mundial, dando a entender de que él está por apoyar a estos grupos. Pero también ahí hay una situación de tipo político, debido a que tienen posiciones teológicas diferentes entre quienes estarían involucrados en el ataque a este periódico y la visión religiosa de los israelitas. Entonces, por lo tanto, también ahí hay una situación de tipo político-religioso entrelazado en esta presentación o en esta intervención de Netanyahu en la marcha. Claro, un poco así como, bueno, mis enemigos son los que causaron este desastre y yo ahora aparezco porque en realidad con ellos nunca voy a compartir. Aunque él mismo, dentro del compromiso que uno ve, está en contradicción con lo que dice defender en ese sentido. Claro, totalmente. Claro. Y ahí va también lo otro, esto de los mandatarios muy lejos del pueblo, tiene que ver con la realidad misma. Que a veces aquí uno podría catalogar el escritorio mandatario lejos de la vida real del pueblo. Porque fácilmente podían haber estado caminando de la mano con los ciudadanos. Y así se vería más unido con la causa en realidad en la que estaban apoyando. Pero no, seguramente ha sido por respeto al pueblo que lo hicieron, porque si había un atentado iba a ser contra los mandatarios. Por lo tanto, para no arriesgar al pueblo frente a un atentado, entonces ellos iban aparte. Ahora ahí está la cosa. Hay que saber entender a estos señores que se preocupan tanto por el pueblo. Para no manchar el pueblo con el sal. Claro, no salpicarlo. Entonces entonces iban aparte. Uh-huh. Ustedes no entienden, esa es la cosa. Interesante que ha venido toda una discusión teológica, ecuménica, sobre el laicismo, el ateísmo. Ha venido toda una discusión interesante, si algo puede tener de bueno lo que ha ocurrido, que si bien a veces un poco áspera la discusión y a veces muy poco informada, no deja de ser interesante que aparezca. No deja de ser interesante de que se pueda dar vuelta y se pueda reflexionar sobre lo mismo, sobre lo ocurrido, pero también sobre el tema de la exposición. Acá se ha hablado de fundamentalismos. Esto es lo que yo estoy de acuerdo, que hay fundamentalismo y no es solamente en la religión del Islam, sino que es transversal y también en la ideología política hay fundamentalismo. Y hay fundamentalismo en varias áreas de la vida o de posiciones, de ideas en las que cierta gente defiende y defiende incluso muchas veces por sobre la razón y por sobre la humanidad de lo que dice profesar. Todas las religiones han cometido no solamente excesos, han cometido atrocidades, han cometido un montón de cosas que hoy día nos horrorizan a nombre de dioses, ocupando los dos nombres de distintos dioses, de distintas deidades o de las razones que sean, que generalmente eran razones bastante privadas del lado oscuro del corazón, como podría decir alguien, que poco tenían que ver con las cosas que profesaban. Y en ese sentido, hay lo peligroso que ha devenido acá el tema de la islamofobia, que está, yo creo que muy fuerte. En Europa hace una semana hablábamos de lo que está ocurriendo en Alemania y ocurre también esto en Francia. Es bastante complicado, sobre todo para la cantidad de inmigrantes y que cada vez llegan más y hay todo un problema ahí que tiene que ver con los inmigrantes, claro. Por un lado. Segundo, hay un tema que tiene que ver con las religiones a las cuales atacó, uno podrá decir de manera burda, con un humor facilista o con un humor bastante complejo, dependiendo de un montón de visiones y dependiendo de las crónicas que leyeron sobre las crónicas de Charlie Hebdo, porque la mayoría lo que ha hecho es eso. La mayoría lo que ha hecho básicamente es leer sobre la revista desde visiones muy distintas y de gente que básicamente tampoco nunca leyó la revista. No tenía por qué hacerlo. Y en ese sentido se pierde un poco el enfoque hacia quién atacaba en definitiva esta revista, que, ojo, una revista que, como lo hemos dicho hace un rato, no tenía un gran tiraje, sobrevivía, se autofinanciaba, no era la revista más leída, ni por cerca de eso, y que tenía su espacio básicamente por su historia, porque fue una de las primeras revistas que era la continuación de Harakiri en un momento determinado. Pero no era la revista la que la rompía, le dice, oye, ¿qué viñeta saldrá esta semana de Charlie Hebdo? No era eso. Probablemente el próximo número que salga va a ser uno de los más comentados, lo que muestra un poco también que nos gusta la tragedia y que los medios de una u otra manera nos condicionan bastante. Pero si le pegó a algo o a alguien Charlie Hebdo fue precisamente al poder, venga de donde venga. En el entendido, y aquí tenía una línea editorial y una posición filosófica, si quería ir, dentro de todo su menjunje ideológico que tenía dentro, que es contra cualquier cosa que quiera imponerse por sobre nosotros y nuestra libertad. Sobre cualquier cosa que quiera dominarnos, sea esta del área política, religiosa o económica. Esa era la línea básica de Charlie Hebdo y unas caricaturas que algunos encontraban más feas, otras más bonitas, otras mucho más asertivas y otras bastante desatinadas. Pero básicamente es eso. De hecho, cuando se sale el tema de, por ejemplo, la Biblia, o sea, el Corán, no porque el Corán no sea una Biblia, porque también lo es, pero el Corán, en este sentido de que sale en una portada donde dice, bueno, el Corán no atrapa balas, no sirve para repeler balas. Y muchos encontraron como una ofensa, así como tremenda, porque salía un tipo musulmán con el Corán adelante y las balas atravesándole en una manera media burlesca, diciendo así como, el Corán no detiene balas. Ahora, esa imagen tiene un contexto. Y el contexto tiene que ver con lo que estaba ocurriendo, remontémonos, Primavera Árabe, Egipto, donde varios líderes religiosos, particularmente de la hermandad musulmana, vociferaban y salían a decirle a sus feligreses, a su gente, en definitiva, de que no resistieran, que de una u otra manera el Corán los protegía, por tanto salían a marchar, pero tranquilos porque el Corán los protege. Y lo que plantea esta revista es que no, pues las balas atraviesan lo este. Y están muriendo gente porque líderes que después se quedan en sus casas sacan a la gente sin ningún problema. La gente es la que muere, después tiene esta victimización a nivel mundial. Cometido que cumplió la hermandad musulmana que llegó al poder y que después fue bajada nuevamente. Porque saca a Mubarak, asume la hermandad musulmana y después viene este golpe por parte de los militares egipcios, que es lo que tenemos hasta el día de hoy, y están todos piolas en el mundo. Con esto no quiero decir que la hermandad musulmana eran los buenos, porque no sé, hay muchas dicotomías que siempre hay que buscar los buenos y los malos, y a veces los malos están en todos lados en los que tú queráis dirimir quién es bueno y quién es malo. Ese es el contexto, por ejemplo, de esa portada, y cuando uno no entiende el contexto que generalmente tiene adentro, habían periodistas en esa revista, por si acaso. Claro, se queda con una imagen violenta y ofensiva. Y es un poco lo que ha abusado muchísima gente para tratar de instalar su propia cuña. Y aquí cada cual ha instalado su propia cuña según lo que entendió o según lo que le conviene entender respecto a lo que pasó con esta revista. Y eso es igual, bueno, es legítimo. Pero poco honesto, creo yo. Exactamente. Aquí obviamente se observa una complejidad de cómo es de situaciones. Frente primero el tema de fe, de religión, el tema del fanatismo, uno diría fanatismo incluso extremista, de repente, que puede ir a consecuencias fatales y que ha llevado a las religiones y a las ideas políticas a consecuencia fatal frente a la humanidad y muchos crímenes que se ha cometido en nombre de ideología, de religión, en fin. Pero a la vez también la crítica, y aquí uno dice la legitimidad de la crítica, pero el modo como se presenta también la crítica y el saber aceptar la crítica desde un contexto determinado, sin obviamente quedarse con la primera impresión que pueda causar una imagen o una caricatura y decir, bueno, contextualicemos esto y quizá no sea tanto el ataque del fin del mundo que me haya representado de esta manera, esta revista, este medio, que uno por fin sabe que su editorial tenía que ver con esto, un poco mezclando el sarcasmo pero con denuncia a la vez. Entonces, pero sí, esta experiencia yo creo que de Charlie Hebdo trae mucho tema como para la reflexión. El tema de la integración entre los pueblos, o sea, en Europa vive esta experiencia muy fuerte de que le llegan inmigrantes, pero a la vez también vienen con sus valores religiosos, qué sé yo, cultural y todo lo demás, y que a veces puede que choquen con identidad europea si todavía le queda algo, y muchas veces también con la difícil situación de poder para lo, o sea, de integrarse para los que vienen de afuera y el prejuicio que tiene que, digamos, que superar y muchas de esas cosas. Pero creo que lo que ha sido muy señalado aquí, apuntado a dedos, ha sido el Islam. Y claro, uno fácilmente puede decir, ya bueno, el Corán pareciera que está llevando a estas matanzas y todo lo demás, pero sería como no tener memoria de que la historia, tanto el cristianismo como ideas políticas y todas las cosas, han llegado a cosas extremas, sí, Inquisición, quema libros y todo lo demás, y ahora esta experiencia de Guerra Santa, musulmanes y yihadismo, que son interpretación mucho más fundamentalista de ciertos versos y que pueden llevar a ideas muy, muy difíciles de comprender, y sobre todo las consecuencias para la humanidad y los y todo lo que va generando, digamos, degenerando en cuanto al sentido de la persona humana. A mí me parece que Charlie Hebdo y todo lo que ha seguido, toda la amenaza, digamos, terrorista, entre comillas, llamémoslo así, lleva también a decir, bueno, ¿qué tipo de política se está llevando en el mundo, digamos? Política de acogida, de integración política, a la vez también de acompañamiento de los mismos pueblos, porque quién sabe que aquí hay una manifestación de un cierto resentimiento de una categoría de franceses que no necesariamente tiene que ser inmigrante para ese sentido, puede ser incluso francés nacido ahí y que en tal sentido contra una manera de llevar política que no le parece. Entonces hay tantas cosas que uno puede ir leyendo detrás de estos hechos, ¿cierto? Ahora hay que tomar en cuenta y recordar, como decías tú, mirar un poco la historia y de allí intentar sacar una lección de por qué están pasando estas cosas. Hay que acordarse de que el Medio Oriente fue invadido por Grecia, fue invadido por los romanos, fue invadido por los turcos, fue invadido, o sea, distintas épocas de la historia, diferentes imperios han intentado o se han instalado allí. Para allá, a fines del siglo XIX, principios del XX, llegan los ingleses, llegan los franceses, y no llegan en forma muy pacífica, que digamos, sino que llegaron en forma bastante violenta, instalándose e instaurando sus principios y sus ideologías. Hacen divisiones internas en las cuales los pueblos que allí vivían tenían sus territorios, pero los ingleses lo que hacen es juntar, por ser dos etnias, y las unen en una, en un solo país, y le ponen país, cosa de que se produjeran estos conflictos internos y ellos poder, tanto como sacar los minerales y todo lo que allí había, y por otro lado explotar a la gente. Esto lo hacen los franceses, lo hacen los ingleses, lo hacen los norteamericanos después. También hay distintos, los alemanes también intentan meterse y lo logran en cierta forma, y entran al África del Norte, donde están ya también los franceses. Entonces hay toda una historia de sometimiento a los pueblos que vivían ahí en y viven actualmente en todo lo que es el Medio Oriente. Entonces, más los problemas internos que ellos tenían, traen estos problemas externos, lo cual hace de que en un momento dado la gente diga ya paremos el asunto y empieza a reaccionar frente a esta situación de Europa. Yo discrepo un poco con esa lectura que no deja de ser cierta, es parte de la historia, de la historia de la humanidad. Pero me parece que eso es un análisis que generalmente uno escucha y escucha en virtud de una visión que tenemos de acá, de una visión desde la historia, pero que poco y nada tiene que ver con lo que ocurre. Porque acá estamos hablando de fanatismo, estamos hablando no de el tipo que está contra Occidente solamente por un tema histórico, sino porque la verdad hay todo un negocio detrás. Mm. El Estado Islámico no se financia con el maná que le pueda estar regalando a su propio Dios y llamado Alá. Se financia de negocios y se financia de venta concreta con dólares de mismos quienes dicen atacarlos y que en definitiva le compran el propio petróleo. El otro día veía, por ejemplo, a Nicolás Maduro, este fin de semana, a propósito con con la monarquía de Arabia Saudita, con grandes loas y alabanza a dicha casta. Me pareció chocante. Arabia Saudita es uno de los grandes financistas, por ejemplo, de estos grupos. Y de cualquiera que le salga conveniente a vivir a su vida costosa y de lujos. Me parece que aquí, cuando queremos descubrir básicamente qué es lo que está ocurriendo, lo que está pasando, en definitiva, es que hay un negocio y él es bastante rentable para algunos. Y eso implica generar toda una expectativa y generar toda una puesta en escena, que es básicamente lo que ha puesto hoy día en el tapete en términos de discusión, ya de manera más concreta, en el caso del Estado Islámico y el Levante, con estas superproducciones donde, loco, yo soy cabro, estoy en Europa decepcionado, me tratan como el orto, independientemente de yo, por ejemplo, en el caso de Francia, sea francés de segunda generación ya acá. No soy inmigrante, pero vengo de familia de inmigrante. Pero no es un tema de que no tengan nacionalidad y que los traten, como poder decirlo, no como francés, sino porque son pobres, en definitiva. Porque también hay un tema fuertemente cultural, por supuesto, y que en definitiva no se sientan parte de él porque no les dan todos los derechos que tienen, dicho sea de paso. Cuando hay negación, empiezas generalmente con los problemas de identidad. Y vienen unos locos, te ponen una puesta en escena increíble, hollywoodense, dicho sea de paso, en la cual te están diciendo y hablando a ti. Es como el tío Sam cuando te decía, a ti te quiero, ¿cachai? Bueno, muchos cabros compraron ese cuento también al otro lado del mundo y también fueron a pelear a otros lados que no les no tenían ni razón de ser por las que ir a pelear. ¿Qué cresta tenía que ir a hacer a Estados Unidos a Vietnam, por ejemplo, si ahí ya estaban los franceses? Entonces, no es un tema nuevo esto de reclutar cabros y de generar en pos de una libertad defensa o de una idea en particular la inmolación. ¿Ah? Eso lo han ocupado todo indistintamente y nadie puede decir que no. Nadie está libre de culpa en esta parte. Si nos ponemos ya en la discusión teocrática. Pero esto en definitiva tiene que ver con negocio. Ahí está. Con negocio. El Estado Islámico se financia, dice, oye, recibe cerca de 6.000 jóvenes, ¿cachai? No me acuerdo si era semanal o mensual, pero me parece que era mensual, no sé. No, la verdad no estoy seguro de aquello, pero eran algún número de 6.000 para reclutarlo y que venían directamente de Europa. ¿Tú pensás en eso y dices, wow, el nivel de reclutamiento que están teniendo esto y que dicho sea de paso esos comen? Sí, ojo, hay que financiarlo. Y dicho sea de paso, la gente del Estado Islámico cobra sueldo. Es un ejército regular, entre comillas. Sí. Entre comillas, porque bueno, tiene sus diferencias con un ejército profesional. Pero recibe remuneración. ¿Quién financia eso? Y fíjate que los que dicen atacarlo son los que financian eso. Entonces tú decís, es como cuando Estados Unidos, no sé, pues, oye, ups, tuvimos un pequeño problema en el GPS y le volvimos a mandar por vigésima vez un arma al Estado Islámico porque no cayeron para el lado que tenían que caer. Nos equivocamos. Anda, joder, la tu abuela, po. Entonces, lo que tenemos acá es una cosa súper compleja. Porque por un lado está esto y esta cosa de búsqueda de identidad y buscar también la aventura y buscar el tema de la trascendencia, sobre todo. Hay estudios antropológicos interesantes como para poder echar una manito o por lo menos una leída respecto al tema que ocurre con los mártires. Me refiero a esta visión del fundamentalismo, la búsqueda de la trascendencia. Uno dice, no, es que las 70 vírgenes... No, no va por ahí. Tiene que ver con la trascendencia. Que ha estado presente en nuestra historia también, me refiero a nuestra visión más occidental. Presente desde los campeones del Miocid, ¿cachai? Hasta los héroes de la mitología griega con los que nos criaron. En definitiva, la trascendencia siempre ha estado presente. Siempre ha sido buscada. Ha sido deseada, porque es muy seductora, dicho sea de paso. Bueno, de una religión y de un grupo de gente que tergiversa un montón de cosas originales. De hecho, ¿dónde se ha dicho en el Corán de que no se puede graficar, por ejemplo, al profeta Mahoma? En ninguna parte del Corán dice eso. Lo que dice es que no se puede hacer con Alá, pero no con Mahoma. De hecho, esa restricción viene después en libros que hablan sobre el Corán, que está hecho por distintos otros profetas que aparecen posteriormente. Claro. Y ahí hay un montón de ciertas cosas que tú dices, bueno, yo soy súper respetuoso. De hecho, me parece, y hay que hay un problema en términos de... Es difícil entender cuando es de idiosincrasias distintas. Pasa lo mismo con el caso de Francia. El laicismo francés es distinto al laicismo que nosotros pensamos y creemos de nuestro Estado, que dicho sea paso, bien poco tiene. El laicismo francés parte desde su piedra fundacional, desde los padres de la República Francesa y de la Revolución. O sea, le cortaron la cabeza a los reyes que eran designados por Dios. Desde ese principio fundacional se empieza un movimiento diciendo nunca más. Independientemente de los procesos de restauración y que el gran libertador Napoleón termina siendo más monarca que cualquiera, independientemente de eso, es una cosa que marcó mucho y que hasta el día de hoy está presente. Claro. Por tanto, no es contra una religión ni contra otra, es contra todas. Está bien, profésela en lugares públicos, por favor, no. Pero tenga su religión, su familia, su núcleo. Bacán que la tenga, pero no la imponga. No la imponga. Al otro puede decir, bueno, es que le hicimos también una religión y todo el tema. No, porque hay de todo ahí. Claro. Hay gente que maneja cuestiones muy espirituales sin necesariamente profesar una religión, con todo su andamiaje teórico e ideológico. Y otros que literalmente la tienen y que me parece súper bien que la tengan. De hecho, yo creo que la religión debería ser un aliciente para ser feliz, para buscar esa espiritualidad, y si tienen ese vehículo, pa' campo. Sí. ¿Cachai? Sería un gran aporte, digamos, ahí mismo a la misma humanidad. Porque si desde esta vivencia religiosa, espiritual, se llegase a equilibrio personal, armonía, qué sé yo, de convivencia con lo demás y motivación para aportar al bien común, pero fantástico. Y en ese sentido, uno diría... Claro, los que tienen idea por lo que quieren jugársela para el bien de la humanidad, para el bien de las personas, de sus hermanos, vecinos y todo. Pero vívala y profundice más en estos valores religiosos que puedan tener. Pero claro, detrás de todo esto y de todo lo que uno contempla, tanto en Francia y en otra parte del mundo, lo de Francia visibiliza toda una realidad que Nigeria vive a diario, con semanalmente, Boko Haram, que ataca todos los días y todos los días secuestra, mata, qué sé yo, para mostrar unas cosas. Pero digamos las cosas como son. Es fuerte cuando le ocurre esto a un grupo de blancos que cuando le ocurre a un grupo de negros. Digamos las cosas como son. El caso Boko Haram es diario. O sea, en el año hay un saldo que es impresionante. Ahí está la cosa. Y alguien, un compatriota mío, que reaccionando visceralmente frente al Je suis Charlie, decía, y yo yo también soy Congo, soy Kivu, el Nor Kivu, soy Congo del Este, que hay más de 6 millones de personas que han muerto en estos 20 años y como que no hubiera pasado nada. Claro, eso duele mucho. Cualquier vida humana que se pierda siempre nos conmueve, pero pareciera que conmueve cuando pasa en cierto sector del mundo. Claro. Ese compromiso creo que con denunciar la injusticia, con denunciar la limitación, la libre expresión, debiera ser y observado así como de manera tan visible a nivel mundial y todos los días. De hecho, voy a leer un par de cosas que están acá. Por ejemplo, Carmen Gloria dice: muy de acuerdo con Bolívar, el meollo del asunto es el fanatismo. Es fatal, venga de donde venga, no es racional. Pepero dice: los medios trataron esta marcha, particular de la que estamos hablando, como una muestra increíble del sentir del pueblo, y las marchas de acá pura criminalización. Tiene que ver que también con esta cosa mediática que termina codificando o decodificando, bien digo, lo que estamos viendo, lo que de una otra manera cómo está codificado el mundo. Uh-huh. El mundo se explica a través de los medios de comunicación, por tanto el mundo existe según eso. Uno dirá, no, pero el mundo existe independientemente de eso. Ok, pero la manera de decodificarlo está en presente en las claves de los medios de comunicación. Si tú veías la foto de los mandatarios adelante encabezando la marcha y decías, wow, mandatario así adelante, con la gente ahí presente. No, la verdad era muy distinta. Y eso explica muchas cosas también, explica esta diferencia que hay entre una élite y un pueblo, y que en definitiva son los rollos y problemas de esta élite las que terminan repercutiendo en este tipo de acciones. Tal cual. La gente de Charlie Hebdo, la gente que estaba comprando comida en este emporio Cochi, de lo que ha ido ocurriendo, no tiene ninguna culpa de lo que hacen sus distintos mandatarios a propósito de ciertos intereses económicos y de presiones que reciben, en definitiva, y que las cuales ellos también son parte. Era un poco, de hecho, creo que graficaba bastante bien este grupo de mandatarios adelante, cubiertos, rodeados de policías, muy lejos de donde estaba la marcha en sí. Porque son las decisiones de esas personas, hombres y mujeres, las que terminan determinando la vida, claro, y la muerte de un montón de otras cosas más. Por ejemplo, uno puede decir perfectamente, es terrible lo que ha hecho, por ejemplo, no sé, por Francia en Argelia. Terrible. O sea, lo que son los interrogatorios, la tortura moderna, la estrategia en definitiva que después termina fundada fuertemente en lo que es la Escuela de la América acá, vienen, por ejemplo, de la experiencia de Argelia, de cómo Francia trató de quebrar a los argelinos de la manera más asquerosa y más terrible que se pueda quebrar un ser humano, que a través de sistematizar la tortura, claro, de enfrentar a unos con otros, de generar un montón de tácticas que después pasan a ser parte de los manuales de las escuelas de oficiales de militares en el mundo, que básicamente la sistematización del general Buffret en Argelia. Y es asqueroso. De hecho, ya por ahí me estoy tratando de recordar una película que estaba Anthony Quinn, cacha, el tiempo de este, donde él es un general francés que llega y casi se vuelve loco, así ya a nivel esquizofrénico, en Argelia. Uh-huh. Así está la deshumanización en la que de una otra manera probaron los franceses allá. Igual, como que queda bronca, independientemente tu ascendencia, en definitiva, tu familia, de donde tú provienes, viene de esa lucha y viene de ese sufrimiento, en definitiva, infligido eligió por unos mandatarios. En definitiva, todo esto tiene que ver con intereses, con plata, claro, con este, que ganan los mandatarios, que no gana el pueblo. Y vehiculado por decisiones, obviamente, claro. Y mandatarios con sus aliados y con un sistema que quieren mantener de una u otra manera. Porque les conviene económicamente. Pero por supuesto. Entonces acá, y también otra lectura, así como medio un poco crítico siempre, manteniendo obviamente nuestra solidaridad con las víctimas, con el pueblo que tiene ahora que vivir muy, muy aterrorizado por todos los hechos en París como en toda parte del mundo. Uno dice, también detrás de todo esto pareciera que los mandatarios están sacando algo de provecho, ¿no? Mismo François Hollande y todos sus aliados, digamos, de la zona euro. Bueno, haría esta lectura, les hemos dicho que el terrorismo está latente, que tenemos que estar ahí, como es, despierto, que tenemos que luchar contra este terrorismo y mira ahora lo que ocurre, veamos, qué sé yo. Entonces, un poco también para ir dando posibilidad de una reacción a veces que va a ir limitando, a mí me parece, la libertad misma del pueblo, porque en algún momento llegará que para poder entrar a tal oficina, para cruzar por tal calle, ya va a ser que uno tenga que pasar por cuántos controles y por cuánta, qué sé yo, cuánta humillación de repente. Y te convencen de que eso es por tu bien. Ok, ahí. Y cuando a muchas de esas situaciones se preparan de antemano para poder controlar a la gente, controlar al pueblo. Y provocan en más de una ocasión situaciones de terrorismo para justificar estos cambios, esta forma de presión, de subyugar a la gente, al pueblo, y tenerlo bajo visión. Ahora, ojo, el terrorismo es una definición política y una definición que siempre está hecha por el poder. Les recomiendo, la revista Mala viene con un especial este mes, sale esta semana, de hecho hoy lunes sale ya, que la temática de este número es el terrorismo. Y ahí hay una editorial de la radio respecto al tema, el tema del terrorismo, y quién define el terrorismo son los medios, son el poder en definitiva, porque un ataque en otro lado, ya te pongo un ejemplo, hablamos de un ataque a un lugar por parte de dos personas armadas que empiezan a disparar con fuerte calibre y con, al parecer, bastante preparación militar en este caso. Bueno, te extrapolo y te llevo a Estados Unidos, te llevo a una escuela tecnológica donde dos cabros o tres cabros fuertemente armados, con un montón y con fusiles de asalto, entran y matan un montón de gente. ¿Por qué en un lado es terrorismo y en otro lado no? Sí, decimos, no, pero es que aquí, en cualquier parte, esto sería grave. Es grave. Acá se entiende terrorismo porque hay un montón de componentes. Una, porque se supone que hay una razón ideológica. Se supone que hay una razón en la cual se quiere imponer una posición. No, en el otro lado se quería dialogar. Claro que. Pero se define en un momento determinado, en esa conveniencia, decir que esto es terrorismo porque tenemos que armar todo un tema para el terrorismo y esto no se puede combatir porque puede ser cualquier chico que tenga un problema mental. ¿Estos chicos no los tenían? Se asume inmediatamente de que era muy cuerda, de que un día entró y ustedes no lo vieron, y más encima que estaban siendo monitoreados por los organismos de seguridad, ¿cómo se ha reconocido estos últimos días? Es raro. Entonces, el terrorismo siempre es una definición política y la define el poder de turno. Claro. No la define la gente. Exactamente. La gente repite al final lo que le dicen en los medios de comunicación. Me dicen por acá, por el interno, que me suena un zumbido acá constantemente por el lado, los comentarios que llegan por distintas vías acá. Dice, bueno, hay un documental que se llama Escuadrones de la Muerte de la Escuela Francesa, y está la película La Batalla de Argel, por si querían profundizar, me dicen por acá adentro, en lo que está explicando de lo que fue la ocupación de la colonia francesa que tenía en Argelia. Y que de una otra manera funda también la estrategia moderna en términos militares, sobre todo en el caso de la tortura, la estigmatización y quiebre, el enemigo interno y un montón de otras cosas más, que después se ocupa. Mucha gente no sabe que estaban los franceses en Vietnam. Claro, sí. Hasta el año 52 más o menos. Claro, de hecho los gringos van como asesores militares, así como a ayudar en algunas cosas, y se terminan quedando ahí. Y son gringos, po. Y después fueron derrotados, o sea, son derrotados los franceses y llegan los yanquis con ya la ayuda fuerte de Kennedy en el año 60. Con su soberbia, y ahí les quedó. Y ahí se instalan y después tienen que salir con la cola entre las piernas. Sí. Sí. Igual claro. Está toda la historia de la Legión Extranjera. Ah, sí, claro. Que se habla ahora muy poco de aquello. En una época me acuerdo que era muy común que cuando alguien ya estaba metiendo mucho las patas le decía, están mandando a la Legión Extranjera. Porque creo que era una escuela muy, muy terrible, pero que los tenían ubicados justamente en el norte de África. Uh-huh, claro, Argelia y luego después claro. Ya lo que es Libia. Y sigue, o sea, el compromiso de Francia militarmente en el mundo es demasiado grande. Quizás no se habla mucho y no se visibiliza tanto, pero yo creo que diría de esta manera, todo el África francófono de habla francesa tiene presencia militar francesa. Todavía. Ajá, todavía está hoy. Y los conflictos actuales, ya sea combate contra Boko Haram, contra... En África. En África, en lo que es hoy día en Nigeria mismo, incluso también está presente en Chad, en la República Centroafricana, en lo que es Gabón, y están metidos por todas partes, bueno, el Congo de todas maneras, pero ahí... Pero de una u otra manera están presentes, ya sea combatiendo, ya sea, no sé, entrenando o asesorando. Y creo que también esto tiene que ver con que ese ataque le dice, bueno, ustedes se han metido por todos lados y nosotros aquí estamos presentes. Bueno, en Afganistán están ahí también. Y todos los lugares donde haya que ir a combatir, entre comillas, contra el terrorismo, ahí están ellos presentes. Entonces, este es un aviso también, uno de tantos, de cierto grupo, incluso franceses, resentido con esta manera de hacer política mundial. Es decir, con las armas quizás no sea la manera como nos vamos a comprometer con la humanidad. Puede ser de otra manera. Claro. Entonces, si con las armas nos comprometemos, con las armas veamos también cómo desde dentro se sufre en ese sentido. Y aquí hay una manera, a mi modo de ver, de entender un poco de dónde surge también esta experiencia. Porque hay un compromiso militar, pero demasiado muy, muy visible ahí de Francia. Uno no sabe cómo, de qué manera se comporta ese compromiso, porque militarmente siempre tiene, o sea, sus atrocidades. El año pasado Francia, particularmente Hollande, que está muy mal en las encuestas, digámoslo, muy, muy mal, quería invadir Siria. Ahí está. Sí. Dijo, bueno, si Estados Unidos no quiere, nosotros le damos. Exacto, así es. ¿Qué te pasa, oye? Así. Bueno, también hay interés económico de las grandes empresas de armamento que están interesadas en intervenir porque van a poder vender. Pero por supuesto. Si ahí también hay un cuento que, y no es solamente las fábricas de armamento, está todo un aparataje inmensamente grande donde están los uniformes, donde están los toda la ropa que visten, además de la arma, está la alimentación, está el transporte, o sea, es una infinidad de empresas que se movilizan y que ganan mucho dinero con un problema de tipo armado. Claro que sí. Y eso es como que esta maquinación conflictiva de guerra y todo, tienen que mantenerse de una otra manera, y esta suerte de susto por un terrorismo que está por venir tiene que mantenerse porque claro, vende también porque vende. Todos los equipos de seguridad, estas cámaras que ponen en cualquier cantidad de partes, los drones, los vehículos y todo este aparataje que se mueve de un lado a otro para ubicar a los terroristas, son fantasmas muchas veces, la mayoría de las veces son nada más que fantasmas, pero que son muy lucrativos para quienes manejan este tipo de empresas. Exactamente. Y luego después eso de decir, bueno, mantengamos nuestra, entre comillas, identidad europea contra una cierta infiltración de pueblos que no vienen, no sé, de distinta otra parte. Entonces ahí también la política de migración que tiene que levantar la voz ahora y extraditar y todo lo que la amenaza contra aquellos que han llegado, que no están en regla o porque en realidad están, pero nadie los pesca mucho. Y aquí en Francia me parece que después de todo lo que estamos contemplando, La extrema derecha, otra vez Marine Le Pen, va a aprovechar de esta situación para decir, bueno... Ya lo está aprovechando. Claro. Como lo está aprovechando también una exministra de Sarkozy, claro. Que decía que era pareja de uno de los de Charlie Hebdo, particularmente con Charvet, que era el editor, y la familia salió a desmentir absolutamente eso, porque ella, dicho sea paso, no solamente recorrió varios medios de comunicación, sino que dio opinión y postura respecto a ciertas cosas y acusó a ciertos sectores. Y le dijeron, bueno, ¿qué está haciendo esta tipa? Que en definitiva está diciendo un montón de cosas cuando ella tampoco ni siquiera era pareja de Sharp, ni esposa ni nada por el estilo. Entonces, se ha ocupado convenientemente, cada sector político ha sacado crédito de aquello, ha tratado de una u otra manera poner una posición ventajosa en términos políticos, a prompt de una futura y próxima ya elecciones que se vienen en Francia con, insisto, un gobierno bastante débil, como el caso Hollande, que ha estado cruzado por el escándalo y por un montón de discusiones en términos políticas sociales y, por ejemplo, que está en discusión, que ha salido muy poco, pero está presente también, que tiene que ver con el tema de la inmigración. Así es. Y la inmigración, que es una situación que por un lado la atacan y hablan en contra de ella y que hay que perseguirlo y que no pueden entrar más y que se vayan, pero por otra parte les abren las puertas porque es mano de obra barata, desechable. Además les da un espacio para poder presionar a quienes tienen trabajo, a decirle cuidado, afuera hay gente que quiere su pega, así que pórtense bien. Hagan la pega bien, o si no, chao, y tenemos afuera 1.000, 2.000 emigrantes que quieren la pega. Entonces, utilizan por una parte o por otra parte, pero utilizan a los emigrantes para sus fines propios, que son sus fines económicos. Por eso, es un tema bien complejo, no por el hecho en sí de lo que haya ocurrido, y que es lamentable, como es lamentable lo que ocurre en Nigeria, como es lamentable lo que ocurre en distintas partes del mundo. Pero acá hay un montón de cosas en la mesa que representan un montón de intereses, probablemente muchos que discrepan unos de otros, y que es importante verlo en perspectiva y importante verlo, ojalá en conjunto, contextualizarlo, porque es poco lo que se hace respecto a eso, en términos del contexto, de lo que está ocurriendo o de lo que puede ocurrir también en virtud de lo que está pasando. Un tema para pa analizar. Y también, por otro lado, está la discusión sobre el tema de la libertad de expresión, que haya estado cruzando un poco la discusión. Nosotros la semana pasada lo discutíamos respecto a eso. Hay una posición bastante clara, creo yo, respecto al tema de la libertad de expresión. Libertad de expresión que hace que alguien pueda expresarse de una manera en la cual uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, en la cual puede considerar que es horrendo o que le parece bastante ponderado y bien portado, pero tiene la libertad de hacerlo. Ahora, como los franceses tenían libertad de no comprar Charlie Hebdo, que dicho sea paso, vuelvo a insistir, no era ni por cerca una revista súper vendida. Vivía de también un prestigio que tenía en términos de historia. Pero la libertad de expresión está también, la libertad también del respeto. Pero uno puede decir lo que quiera, ¿no? O no lo que quiera, porque hay cosas que constituyen delito. Ojo. Claro. Pero más allá de si le cae bien o mal a alguien, uno puede, de una u otra manera, plantear su libertad de expresión mientras ocupe sus propios también medios para hacerlo. De hecho, probablemente siempre nos molesta más el problema de la libertad de expresión, como han tratado de esgrimir algunos, cuando se ocupan recursos públicos. ¿Cachai? No sé, pues yo me acuerdo la polémica con la hermana de Osandón cuando estaba a cargo de la Junji y mandó a poner una virgen. Bueno, ella está bien, me parece súper bien que ella profese el tema de la virgen. Y que de una u otra manera la pueda poner en su casa y tiene el dinero para poder hacerlo. Cuando salió después, que esta tipa que hablaba del sueldo regule, que ustedes se acordarán, pero no la tiene que poner en una institución del Estado, ocupando plata del Estado. Yo recuerdo, por ejemplo, un alcalde de Maipú, que era Sepúlveda, que escondió la Virgen que estaba allí en Camino Melipilla. Ya. En el cruce. Ajá, sí, conocerte. Sí. Y bueno, la escondió mucho tiempo porque él era evangélico. Y los evangélicos eran apasionados, pero los evangélicos no creen en la Virgen. Y ahí hubo toda una discusión, porque está imponiendo su visión de las cosas. De una cosa que estaba ahí, que fue puesta hace mucho tiempo, en definitiva, de hecho, antiguamente, estoy hablando como si fuera hace mucho tiempo, pero por lo menos el siglo pasado, la gente paraba en el cruce Maipú hacia Camino de Bolivia, cuando uno se iba por el Camino Viejo, pues, hacia la costa, que eran como dos paradas, básicamente, que tenía la gente que profesaba la religión católica. Uno era la Virgen ahí, para el viaje, que la asegurara y todo el cuento. Y los otros que paraban en el Niño de Mayoco, me acuerdo. Dependiendo para dónde iban. Claro. Pero en un momento se sacó esa para las reparaciones y después desapareció ahí. Estuvo perdida un buen tiempo y de hecho hubo toda una polémica. Cuando habláis de el Estado y de la diferenciación, que un Estado laico diferente a la Iglesia, porque hay una separación. Mm. Por ejemplo, acá nos toca con el tema de la Iglesia Católica. No se ve tan claramente eso. No se ve tan claramente eso. Yo creo que hay una diferencia, insisto, entre la idiosincrasia francesa y chilena, no enormemente. Pero acá también se dice que es un Estado laico y uno muchas veces no lo ve. Y no tiene que ver con, esta religión es mejor que otra. No, tiene que ver con la religión de los gobernantes. Exactamente. Los que gobiernan ponen su visión de mundo. Y ahí, cuando la fe debiera ser un tema llevado a niveles personales, colectivos, entre quienes, pero no ocupar los recursos de todos. Claro. Y si tuviera alguna implicancia social, que sean el beneficio que ellos, que esa parte de los que profesan tal tipo de fe aportan a la sociedad. Uh-huh. Me parece, eso sí. O sea, desde el testimonio mismo de vida, que se denote que haya él, por su convicción religiosa, está aportando desde ahí. Y no desde ahí sacando para su bien, para su bien propio, para afirmar lo suyo nomás. Sí, porque creo que todo tipo de religión tiene esa la particularidad de que se vive a nivel individual, personal, pero se espera que esto tenga repercusión social en cuanto a beneficio para la sociedad. No en cuanto a atropellando el bien común, digamos, en ese sentido. A mí me parece que sí, así tendría que, así tiene que ser. Y yo creo, y de manera particular, yo sufro mucho con los musulmanes en este tiempo, porque todo lo que tiene que ver con cosas grandes, así, de gran impacto en lo negativo, suele a ser atribuido y los asaltante, qué sé yo, delincuente y todo lo demás, lo que causan estrago mundial, suele identificarse como actuando en nombre de Alá, en nombre del Islam y todo lo demás. Yo sufro mucho con el Islam, porque el Islam que yo conozco, los musulmanes con que yo he compartido, con que crecimos, no han sido gente que se caracterice por ir haciendo maldad en nombre de su religión. Y yo creo que, y aquí no sé por qué tiene que ver, y digo, ¿a quién le aprovecha esta manera de que esta gente que causan cierto hecho negativo de impacto mundial se identifique con esta manera, con esta creencia? Sufro mucho con los musulmanes porque me parece injusto, digamos, con respecto a toda la gran banda de musulmanes que hay en el mundo y que vive como gente de bien, tratando también de construir donde están, relación fraterna y todo lo demás. De hecho, Islam es paz. Claro. Sí, a mí me parece que, sí, lamentablemente, una religión tiene que llevar como la impronta de la maldad. Eso me parece injusto, porque esto ya lo repetiré muchas veces, el fundamentalismo, el fanatismo, de donde venga no tiene cabida en realidad para la buena convivencia en la vida. No, para mí, cualquier religión que use autos lujosos para su profeta me parece chocante. Claro que sí. Venga donde venga, yo no creo en estas cosas de este y los negocios tanto del petróleo, la gente que ocupa esos Mercedes ven blindados para de una otra manera defender y que le dice, no sé. Es que, mira, fíjate que es bastante chocante, por eso yo estoy de acuerdo con varias cosas de publicadas por Charlie Hebdo que tiene que ver con la crítica hacia eso. Me parece conveniente que los profetas los mandan más en la alta jerarquía de las distintas religiones, en definitiva, no sé, pues hay un movimiento en un país, le dicen a sus fieles por el camino tranquilo, de la no violencia, todo, cuando ellos están bastante protegidos. Pero la gente no, la gente se muere. Claro. Por disputas que la verdad no entienden mucho. Yo no sé si esto alcanza a ser necesariamente una religión, pero voy a leer algunas cosas que dice Sacha Rosa, Rocha por una protesta que se está llevando a cabo, o que se estaba llevando a cabo afuera de la municipalidad de la comuna de La Pintana. Y esto eran hinchas de Colo Colo que protestaban por la construcción, o por lo menos la idea que tiene el alcalde, o por lo menos está de acuerdo y está ahí bregando y tuvo un negocio con Azul Azul para generar el estadio de la U en la comuna de La Pintana. Comuna con un municipio bastante irregular. Está bastante bueno decir irregular para pa el eufemismo como corrupto. Al que entienda. Entonces, pero ahí también tenéis lo que hoy día ocurre acá, que si bien probablemente no son tan fuertes las religiones ni nada por el estilo, pero sí parece ser lo que los equipos de fútbol y todas las empresas que hay detrás con aquello se han convertido en verdaderas religiones. Exacto. En las cuales es legítimo ir a quitarle la camiseta al otro y me miro feo el del otro lado, no lo puede porque no puede quedar menos, entonces hay que pegarle un disparo. Ahí está. Eso esos son... Gente que se sorprende con lo que pasa en Medio Oriente, claro. La verdad. El principio del gen está ahí. Ahí va. A la vuelta de la esquina está la... Claro, porque tiene que ver con la, no sé, la buena convivencia, ¿no? Y el aceptar que el pensar diferente que tiene el otro no es una amenaza para mí. Solamente es legítimo porque pensar diferente, ser diferente, ayuda a que en realidad en algún momento podemos enriquecernos desde la diversidad y no necesariamente que tengamos que eliminar al otro para poder existir. Oye, estoy leyendo, a propósito de una de las cosas que comentamos, estoy leyendo acá la revista Haaretz, bastante conocida, en haaretz.com, donde filtran o señalan de que François Hollande, presidente de Francia, le había pedido a Netanyahu no asistir a la marcha en París. Por lo menos es lo que ha salido, está publicado recientemente. El presidente francés había enviado un mensaje al primer ministro Benjamin Netanyahu, estoy a la vez traduciendo, porque esto está en inglés, durante esta semana consultando si iba a participar de la marcha, donde le recordaban o por lo menos le señalaban el tema de que era mejor no ir. Claro, de hecho, incluso había como una posibilidad de hacer como un encuentro privado a propósito de que lo hicieron, claro. Por la gente que falleció en esta toma de rehenes. Y que, claro, había invitado con muchos líderes mundiales y todo el tema, se iba a ver un poco mal, pero efectivamente, François Hollande le había planteado a Benjamin Netanyahu no asistir por lo menos a esa marcha. Explica un poco varias cosas, porque en general hubo harta reacción, claro, frente particularmente a la participación de Benjamin Netanyahu. Algunos decían, oye, pero estaba Massena del otro lado, el primer ministro de la ANP de Palestina, pero estamos hablando de que quien asesinó a 17 periodistas en el margen protector fue Israel. Israel, pero muchísimo. Y lo que planteó Israel en ese momento fue, bueno, ¿qué tienen que estar haciendo ahí los periodistas? Sí, eso fue lo que planteó. Y eso fue recién. Le estamos avisando que estamos bombardeando. ¿Qué crees que están haciendo? Están reportando, pues eso es lo que trabajando, hacen los periodistas. Está trabajando. Y algunos vivían ahí. Claro. Porque muchos fueron de la televisión palestina. Sí. Y otros también de televisiones árabes que estaban ahí. Pero también hubieron gente, por ejemplo, sí, un tipo de la Asociación Express que era europeo. Habían varios otros más que fallecieron. En total fueron 17 en esta operación que Israel denominó margen protector, que era de medida defensiva. De escalada militar que ha ido, que ha seguido, dicho sea de paso, no ha parado. Así está. Todavía. Oficialmente terminó la guerra, extraoficialmente sigue. Y la gente sigue sufriendo. Nunca se ha detenido, siempre ha estado ese hostigamiento constante desde el año 48 en adelante. Oye, ¿puede mandar sus temas musicales para irnos a una tanda? Mientras tanto vamos a hablar sobre otro tema. Mientras, pero pueden mandar sus temas musicales y ojalá, Doc, digan, oye, este me parece que es el acertado para pa esta conversación que estamos haciendo. Y si no es muy acertado, bueno, también pueden enviarlo. Ocupen el hashtag matinalRBF y nos envían sus temas para la tanda musical. Quiero llevarlo a otro tema porque hoy día hay, ¿cómo se llama?, discusión y conversación respecto a eso. Y hay anuncios que son complicados para la agenda del gobierno. ¿De qué me refiero? ¿O a qué me refiero, mejor dicho? A la reforma laboral. La CUT ha anunciado de que no se va a presentar en el día de hoy a la Comisión de Trabajo. Básicamente porque dice que el gobierno está incumpliendo los acuerdos y está instalando cosas que no estaban acordadas, contradiciendo básicamente y afectando a los trabajadores. Sí, ríete nomás tú, Alfonso de los Santos. Se ríe así como... ¿Por qué la risa? Empecemos. ¿Por qué me río? Sí. Me río porque me río. Salió poeta. Sucede de que... Sí, es un poeta, sí. La señora Figueroa hace unos meses atrás decía de que está alcanzando un acuerdo histórico al negociar el sueldo mínimo hasta el año 2016. Con lo cual nos puso la soga al cuello a todos los que estamos ahí cotizando mensualmente y que tenemos nuestro sueldo en base al sueldo mínimo. Tú tenías una jubilación millonaria. Claro, olvídate. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que ella dijo en esa ocasión de que, tranquilo, esto es una negociación histórica porque nosotros aceptamos eso y el gobierno va a aceptar la agenda de la reforma laboral. Y así quedamos mano a mano y van a ganar los trabajadores porque van a tener la posibilidad de tener una mejor reforma laboral de lo que hemos tenido, o el ¿cómo se llama?, marco laboral que hemos tenido hasta ahora. Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasó hoy día? De que el gobierno parece que le hizo una tapa que sonó hasta Punta Arenas. Y ahí quedaron, po. Y ahí se quedaron con su histórico. Y ahí se van a quedar con tener que responderle a todos los trabajadores de Chile, ¿ah?, que su acuerdo histórico fue la nada. Y que en vez de quedar un poquito mejor, estamos quedando bastante peor. A ver. Y por eso me río de ellos. Hay un tema ahí, porque lo que pasa es que hay dos posturas dentro de la CUT. En una está Bárbara Figueroa y compañía, y en la otra está Arturo Martínez y Alberto Díaz. Y esto se ha ido acrecentando cada vez más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo estaba viendo ayer una entrevista particularmente a Bárbara Figueroa, que la hacía Matilde Burgo en CNN Íntimo, como se le llama. De hecho, me sorprendieron algunas cosas. Por ejemplo, esa defensa profunda a la educación pública. Viste que ha sacado un video el gobierno y la educación pública y potenciar la educación pública. Y le preguntaron, ¿y tu hijo dónde está? En un particular. Ni siquiera particular subvencionado, particular. Entonces le dijeron, ¿cómo? Sí, pero es que lo que pasa es que como la educación es mala en Chile, hay que mejorarlo y uno quiere... Y uno dice, bueno, me parece un poquito incoherente. Porque precisamente la educación pública ha ido mermando porque la matrícula se ha ido yendo hacia el particular subvencionado y particular. Este caso era particular. Uh-huh. Pero más allá de eso, que para algunos puede ser una anécdota, para mí es un tema no menor, serio, porque tiene que ver con un discurso que se practica. ¿Qué un planteamiento político de base que tiene? O sea, cuando uno cree en la educación pública, cree en la educación pública. Claro. Y trata de ayudar precisamente para mejorarla. No, yo creo que había un transporte público. Ah, pero usted anda en micro. No, yo tengo chofer. Ah, la raja, po. Claro. Debe saber mucho cómo funciona. El punto acá... es que hay una... A ver, se negoció, efectivamente, como dice Alfonso, en un momento determinado, un montón de cosas en virtud de esta reforma laboral o marco correctivo, como lo hemos llamado, a propósito del análisis más profundo. Esto tiene que ver con el reajuste salarial, eso tiene que ver con el tema de la AFP estatal, un montón de cosas que de una u otra manera se dejaron. El reajuste salarial en términos del sueldo mínimo y el reajuste salarial en términos de los funcionarios públicos. Cosas que fueron negociadas en virtud, y lo planteó la propia Figueroa diciendo, oiga, no es solamente plata. Acá se negociaron un montón de cosas beneficiosas para los trabajadores. Y por eso esto es acuerdo histórico, porque en definitiva no solamente ganamos un poquito más de plata, originalmente, que fue bastante criticado, sino que ganamos un montón de compromisos. Y esos compromisos, según plantea hoy la CUT, que no se presenta a la Comisión de Trabajo, estarían siendo incumplidos por el gobierno. Básicamente, que lo que están alegando, hay como dos ejes principales. Y uno que tiene que ver con las garantías o con ciertos beneficios en términos legales que se le están dando en términos de poder al empleador. Por ejemplo, hablábamos nosotros hace unas semanas respecto al tema del 349, que tiene que ver con el derecho a la huelga, huelga que debería ejercerse colectivamente de manera pacífica. Resulta que ahora hay uno articulado en los cuales define en la forma en la que estas huelgas deben desarrollarse, y una de esas, por ejemplo, es que los trabajadores no podrán obstaculizar el ingreso de otros trabajadores a los lugares de trabajo. Sonó como un trabalengua. La CUT han dicho, bueno, pero es una estupidez, porque en definitiva lo que hacen los trabajadores cuando están en huelga es precisamente eso. Obvio. Y empieza a tipificar lo que se define como violencia. Y esa sería una de las cosas que querían tipificar como violencia, y la cual se convertiría una huelga legal en una huelga ilegal. Y hay varias cosas más particulares que tiene esta, entre comillas, reforma, en la cual se han planteado dudas, en las cuales no beneficia al trabajador y beneficia al empleador. Entonces, por ejemplo, ¿qué ha dicho Bárbara Figueroa? Ella dijo que esta iniciativa se presentó al Ejecutivo. Existe un excesivo control estatal de la autonomía que tiene el sindicato para negociar. Una es la tutela sindical, la autotutela y la excesiva o el excesivo control del Estado en el proceso de negociación, lo que al final del día le resta autonomía a las contrapartes para poder hacer un proceso de negociación que se resuelva por la vía de la fuerza que alguna de las partes tenga. Lo que molestó a la CUT, obviamente. Por ejemplo, establece por el lado de las libertades sindicales nuevas sanciones para la pérdida del fuero de los dirigentes sindicales, que nos parecen que no se condicen con en absoluto, y más aún entran en contradicción con los que el mensaje presidencial planteaba. Es un tema que venimos mencionando hace bastante rato y que celebró, se sabía perfectamente de qué se trataba por parte de la CUT, pero parece que hoy día descubrió de que eso era bastante negativo para los dirigentes sindicales, que tiene que ver con que se dan mayores atribuciones para lo que se ha denominado el tema del fuero. ¿Te acuerdas cuando hablamos con Cristian González? Se ha ocupado dos ejemplos, o ejemplos, ¿cachai?, que tienen que ver con temas mediáticos, pero que nada tienen que ver mucho con el mundo sindical. Por el contrario, eran más beneficiosas para las patronales y para el propio gobierno. Que nos referimos a lo que pasó con el tema del Transantiago, con Luis Camposalas, por ejemplo. Que tiene un montón de sindicatos truchos, por tanto él hacía mal uso de su fuero sindical. Bueno, ahora se quiere poner como una regla diciendo que quien use mal el fuero sindical será sancionado como dirigente. Lo gracioso es que, por ejemplo, si hay prácticas antisindicales, es sancionada la empresa. Acá es sancionada una persona. Yes. Y que obviamente le cuesta, y que eso va a ser ocupado para, en definitiva, joder a un montón de dirigentes sindicales. De toda manera. O sea, ir descabezando al movimiento sindical. Que básicamente el control, y es que lo que debiera ocurrir, del mal uso del fuero sindical o el mal uso de los dirigentes sea, de una u otra manera, potestad de los trabajadores y trabajadoras que le prestan ropa o no, que le dan legitimidad o no a un dirigente sindical. Claro, y no del empresario. No del empresario que diga, esta persona, por tanto, no deshacemos de este. Que no tiene nada que ver, claro. Aquí lo que yo sospecho es que se quiere, una vez más, salvaguardar por sobremanera el interés del empresariado y limitar a la vez la libertad de los trabajadores en organizarse. Exactamente. Ahí están llegando temas musicales. Te prefiero libre. Jime, el horóscopo lo dan en la noche. En este radio lo dan básicamente los días jueves. No, si no es broma. Dan el horóscopo. Un horóscopo que inventaron, no sé cómo, cresta. Y que tiene un montón de este. Bueno, por ahí debe andar Gabriel, que es amigo de Rolanda Buenaventura, que una, no sé qué es. Es como una mala copia de Yolanda Sultana mezclada con otras cosas media raras. Y que da el horóscopo acá. Y que ha hecho a gente comer tierra y plantearse cosas media extrañas que dicen que les da suerte. Anda a saber si es así. Yo soy medio agnóstico y poco crédulo en este tipo de cosas. Pero algunos dicen que les ha resultado. Incluso todos los que perdieron el trabajo escuchando este programa porque han producido poco en sus pegas, han recuperado la pega. Así que... han llegado buenos temas. Los vamos a programar en la pausa musical. Respecto al tema de la reforma laboral, decir un par de temas. Esta está discutiendo con suma urgencia en el Congreso. De hecho, empezó antes de lo estipulado en términos de protocolo. En la presión que hizo Javiera Blanco, ex subsecretaria de Carabinero, ex regalona y directora de la Fundación Paz Ciudadana, para que nos quede clarísimo, está metida en el caso Castro Antipán, Javiera Blanco, por si no lo sabían. El caso de que es un proyecto también, volvamos al cliché, emblemático de parte del gobierno. Pero nuevamente viene con la letra chica. Y esta letra chica termina siendo poco beneficiosa para los trabajadores porque les da un montón de condiciones para las huelgas y tipificaciones que no estaban incluso en los articulados correspondientes del marco de relación laboral y que puede ser mucho más complejo. Porque esto se pretende dejar por un buen rato, así como por harto rato, así como década en la cual puede terminar sosteniéndose este marco que se está tratando de construir hoy día. Recordemos que el último marco laboral es del año 79 y la corrección que hay es del año 91. El resto es paja. Cuando Ricardo Lagos quiso poner el tema del, ¿se acuerdan?, del derecho a la huelga y el no reemplazo, y todos dijeron, oh, Lagos. La transición es Lago, el hombre es Lago. Y Lago pone abajo el articulado que eso dependerá del empleador y lo que determine en definitiva de si hay necesidad o no estratégica de la empresa. Lagos, pues bueno. Pero en fin. Y otro que está dando jugo bastante es su hijo, Ricardo Lagos Weber, que está hoy día en la Comisión de Educación a propósito de que se fusionaron la Comisión de Educación con Hacienda. O sea, los chefs hoy día están viendo lo mismo de la reforma tributaria. Aunque todos los que están ahí no son chefs, porque nunca caben más de 4 o 5. No, porque de hecho fusionaron, pero los que pesan más y ahí son los de Hacienda. Claro. Pues, aunque se acuerdan la pataleta de Fulvito Rossi. Sí, Rossi. Fulvito 12 años Rossi, así le dicen los amigos, dicen. No consta eso. Es que él quería ser presidente de la comisión. Bueno, y lo logró con su ojito azul de gato con bota. Logró ser el presidente de la comisión. Po. Ah, igual. El senador socialista Fulvio Rossi presidirá de forma permanente la Comisión Fusionada de Educación y Hacienda por el proyecto que pone fin al lucro, copago y selecciones la educación. Ahí está. ¿Y cómo lo logró? Lo anterior, luego que el senador PPD Ricardo Lagos Weber decidiera no acudir a las reuniones y dejar el camino libre para que presida alguien más guapo y más alto que él, dicha comisión, eso se refiere a su par socialista Fulvio Rossi, quien protagonizó una fuerte polémica, rabieta, tras no ser elegido pese a un acuerdo que existía en la nueva mayoría. Recordemos que por reglamento, y esto este tiene razón, de hecho esta fue una... ¿Cómo podría decirlo? Una mardá, como diría Christian Letelier, que hoy día asume en el Tribunal Constitucional, una mardá de alguna gente. Pero particularmente fue una mardá de Coloma. Sí. Porque Coloma hizo correr el reglamento. Claro. Que está bien. Y lo otro, la nueva mayoría no les complicó para nada tampoco eso, que están tan amiga ahí con la UDI. Recordemos que por reglamento la Comisión Mixta debe ser dirigida por el presidente de la Comisión de Hacienda. Básicamente porque el rango de la Comisión de Hacienda me parece que es 5. Está más arriba, está quinto. Y el de Educación está como 7-9. No. Sí, por ahí. Porque dice el reglamento que cuando se fusionan dos comisiones, recordemos que esto, no todas las comisiones se fusionan, salvo la del caso Pente, y eso es bastante irregular, voy a explicar después por qué. Pero se fusionan dos comisiones. Bueno, establece de que quien preside aquello es... primero tiene que ser unánime el voto para elegir, por ejemplo, un presidente. El caso que hubiera sido Fulvio Rossi, como no era unánime, por ejemplo, Coloma no estaba de acuerdo, se tenía que apelar al reglamento. Y el reglamento decía que tenía que presidirla la comisión que tenía mayor rango, en este caso, Comisión de Hacienda. Quien estaba a cargo de la Comisión de Hacienda era Ricardo Lagos Weber. Por tanto, el presidente de esta comisión conjunta, fusionada entre Educación y Hacienda, era Ricardo Lagos Weber. Y Fulvio Rossi acusó traición de que había un acuerdo previo y todo el tema. Le dijo, son todos unos maricones. Y se paró del salón. Mesa. Esto era en el ex congreso acá en Santiago, donde sesionan varias reuniones. Y se fue indignado. Así buteando. Indignado, caminando lento para que lo siguieran los periodistas. Y tampoco era así como, ¡ay! Yo me voy y por si es que lo llamaban. ¿Ah? Dijo, no voy a dar cuña. Y de repente se volvió dos veces a dar cuña. Así como, no se puede trabajar así. ¿Ah? No, con gente fea, así como Lagos Weber y otras más, pues no como uno que es guapo y todo. Ahora, tenía cierto grado de razón Fulvio Rossi en una cosa. Que dejarle el a estos tipos era definitiva dejársela al sector más conservador de la nueva mayoría. Aquí no estamos hablando de la derecha y la UDI. La UDI se está dando un gustillo nomás. Sí. De hecho, Coloma y los demás están cagados la risa mientras están aplicando. Si Coloma vota en contra justamente para provocar esto. Pero si la UDI está en el suelo, ¿qué puede hacer? Claro. Más encima tirar patas, de más. Y es bastante complicado. ¿Por qué? Porque en el otro lado, ¿quiénes quedaban? Del terror, po, weón. Chico Saldívar, Ignacio Walker, Lagos Weber, Monte. Y estaba Fulvio Rossi, me faltan unos más ahí. Que son los sectores más conservadores. De hecho, quienes están por la restitución de un montón de articulados que se pelearon en la Cámara de Diputados, que también dijeron, vamos a tirar esta comisión mixta. ¿Qué quiere decir? Que si sale todo mal y se vuelve a rechazar lo que salga de esta comisión fusionada, se pasa a comisión mixta y se sigue adelante el Congreso más allá del tiempo legislativo que estamos viendo el 31 de enero. ¿Cuál es el problema para el gobierno? Es que esto se demoraría más y terminaría saltando para marzo. Y si termina en marzo, uy. Ya. Porque sí, los cabros cuando se está terminando el año como que les da paja la movilización. Los universitarios estaban preocupados de las campañas universitarias porque habían elecciones y después estaba como cerca el verano y había hecho mucho calor. Y había que irse fuera de Santiago. El 2014, puta, fue fome en términos de movilización, en términos de estudiantil educación. Pero es distinto cuando ya la cosa empieza así. Y el terror que tiene el gobierno es que esta cosa se alargue. Ahora, no tiene cómo destampar esto porque hay un montón de presión dentro de la misma nueva mayoría. Dentro de la misma nueva mayoría para restituir un montón de articulados y entre ellos, por ejemplo, que lo que está quedando hasta ahora, hay 50 por lo menos articulados, pero sería no a la selección, pero con un montón de excepciones. No al lucro de la educación, pero se permite el arriendo y se subvenciona el lucro, por lo menos la ganancia de los particulares subvencionados, y esto empieza recién a correr a correr el 2017 para adelante gradualmente. O sea, de hecho, lo que se ha llamado como reforma tiene de seguir así como el camino que están planteando ahora, recién aparecer por allá por el 2030. Ahí va. Y el otro tiene que ver con el... Miento, copago se financia, se va a subsidiar por parte del Estado y para no hacerle perder la ganancia a los sostenedores y el lucro que tiene que ver con la penalización, cosa que se va a correr lo que hay. En definitiva, la legislación vigente dice que si usted ocupa plata pública en cosas distintas a las que están destinados, tiene sanciones y los delitos igual son bajos. Entonces, por eso se quería decir que fuera dentro de aumentar la pena, para decir que lucre con la educación tenga pena efectiva de cárcel. Claro. ¿Qué quiere decir? ¿Que todo lo que lucren van a terminar en la cárcel? No, pero empieza con una pena efectiva. O sea que, en definitiva, si van a juicio, qué sé yo, se puede arriesgar cárcel. Sí. Y eso ha sido, resistido dentro de la propia nueva mayoría. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen los colegios están dispuestos a seguir lucrando, porque de lo contrario dirían, ya, hagan esa ley, sancionen con cárcel, porque yo no voy a lucrar, así que ¿qué me arriesgo? Claro. Pero si yo me opongo es porque estoy dispuesto a robar, porque esa es la cosa. El lucro es un robo. Y no quiero que el negocio se acabe, parece. No, el lucro es lo bonito que hacen las personas para el emprendimiento individual. Para poder desarrollar a este país. Es irregular nomás. Por eso es que están todos urgidos, porque en definitiva aquí tenéis, por ejemplo, en el caso particularmente de lo que ocurrió con el fraude al FUT, tenía eso. Y que estamos hablando de plata que se defraudó en algo alrededor de 3,000 y tantos millones de pesos y que terminaron, al parecer, y todo indica que así fue, en las campañas políticas. Estamos hablando de plata mala vida. Estamos hablando de delito. Exactamente. De hecho, lo terrible... De hecho, ¿quién tiene complicado? Lo vamos a estar revisando en un rato más, ya profundamente, el caso Penta. Los complicados son Pablo Wagner, Jovino Novoa... Sí. La ENA. No necesariamente. A ver. Sí, no, porque tenían permiso. Sí, podría ser ENA Bombaer y el caso de Iván Moreira. Sí, la pregunta es: ¿por qué? Pregúntame por qué. Ah, ¿por qué? ¿No viste Shrek? Pregúntame. ¿Por qué? Gracias. Porque eran funcionarios públicos. Estamos hablando de parlamentario en ejercicio. Estamos hablando que Jovino Nova, cuando repartía plata, él era senador. Estamos hablando que Pablo Wagner era subsecretario. Sí. Eso se llama corrupción aquí y en la quebrada ají. Estamos hablando cuando un funcionario público recibe plata mala vida o no declarada por al lado, eso es cohecho. Ahora, en el caso de Pablo Wagner se está acusando también de lavado de activos. ¡Qué grave! Sí. Ahora, independientemente de que los delitos tributarios en Chile tienen una pena vergonzosa. De hecho, he escuchado mucha gente decir, oye, no lo van a demandar a una clase de ética. Fíjate que no existe tal cosa. Oye, pero si sancionaron a los locos de la farmacia con clase de ética. No, está anulado eso. Sí, hace bastante rato, de hecho, el juicio todavía está, por si no lo sabían. Y se lo están ahí en el ojo. Porque básicamente el tema de las clases de ética y la multa millonaria que tenían que haber pagado fue anulada. De hecho, el juicio sigue. De hecho, en diciembre hubo audiencia y todo lo demás. Por si no sabían, el caso de la farmacia sigue. Y ahí la defensa, como hay menos ojos mirando, está peleándole al toco, incluso para no tener ni siquiera clases de ética. Mira. Entonces, todos los que decían, oye, ¿dónde habrán estudiado estos empresarios clases de ética? En ninguna parte, porque no han ido a ninguna clase. A ninguna. Porque ese fallo fue anulado. ¿Qué tal? Chúpate esa con mayonesa. No sé si va la cosa. Mira. ¿Ah? Ahora, ¿cuál es el tema acá? Es que vamos a explicar la historia como lo hemos estado haciendo estos últimos meses, de cómo se ha configurado el caso Penta, que tiene lo terrible el caso del fraude al FUT. De hecho, dicho sea de paso, por si no lo sabían, hay gente presa hace rato por este caso. ¿Por cuál caso? Por el caso del fraude al FUT, que termina derivando en el caso Penta. Sí. Que está el caso de Iván Álvarez, está el caso de la Mitzi, se me olvidó el nombre, y otra persona más, que eran funcionarios del Servicio de Puesto Interno. El delito funcionario es bastante grave acá. Ellos llevan un año en prisión preventiva. Es más, la comisión investigadora del caso Penta, que ocurre otra cosa, son dos comisiones que se juntaron, y se juntaron de manera súper irregular. Y hubo un acuerdo político para juntarse. Esa comisión que está en el Congreso no va a terminar en nada. Lo único que sirve para saber el cagüín de primeras fuentes. Sí. Esas son las comisiones en definitiva en el Congreso. ¿Por qué? Porque debió haberse hecho una comisión especial, ya que habían dos comisiones para investigar cosas distintas y de sectores distintos. Entonces se debieron haber fusionado y haber generado una cosa que se llama comisión especial. Esa comisión especial tiene más atribuciones para poder investigar. Pero tampoco querían investigar tan profundamente, sino que querían saber qué les contar la teleserie en primera persona. Entonces van invitando gente. Y uno dentro de esos invitados se está negociando, o sea, se está negociando, no. Pero se está, ¿cómo se llama? Armando el tema con gendarmería para que de los que están presos puedan ir a declarar al Congreso. Pero tengo entendido que no es obligatorio ir a declarar. Sí, es obligatorio. ¿Sí? Porque eran funcionarios públicos. Claro. Ya. Cuando sale la Comisión de Constitución, bueno, lo he explicado un par de veces, sí. La Comisión de Constitución, o sea, se hace en un momento un requerimiento que pide el diputado Urrutia, el facho ese Pinochet y todo el tema, Urrutia. Y Urrutia pide a la Comisión de Constitución pronunciarse respecto al tema de si se puede llamar o no a gente particular, que no es funcionario público, al Congreso. Y hay toda una discusión respecto a eso y se saca lo que se llama una minuta, la minuta de Comisión de Constitución. Ya. En esa minuta se establece de que no, que voluntariamente pueden ir. Ellos, sí. ¿Cachai? Pero no tiene atribuciones. De hecho, se le quitan un montón de atribuciones a los propios diputados. O sea, los diputados se cagan solos. Pues no pueden hacer esto. Usted meramente solamente al investigar, pero después tiene que llevarlo a atención del Ministerio Público. Pero no se pueden invitar a gente que esté en temas particulares o que afecten términos particulares y que no necesariamente sean funcionarios de gobierno, etcétera, etcétera. La primera persona en ocupar esa minuta que pidió el diputado facho de la UDI, diputado Urrutia, fue Carlos Cariola. Para salvar a Claudia Pascual, la comisión investigadora de la Universidad de Arce. ¿Qué tal? Ahora, lo chistoso es que hay como 22 investigaciones que ha hecho la Cámara de Diputados que han ocupado perfectamente eso. Y dejan así como voluntario que vaya. Ahora, en el caso de ellos, no. En el caso de ellos son funcionarios públicos. Eran funcionarios del Servicio de Puesto Interno cuando cometieron los delitos. Y están procesados. De hecho, están en prisión preventiva porque el juicio sigue, que es el fraude al FUT. Es un enredo. Hay un enredo ahí. Pero yo me quedé. Pero la cosa es súper simple. La cosa es... es un enredo porque hay un montón de personas y cada día van a ir saliendo más personas y cada día vamos a ir conociendo a más gente y cada día van a ir saliendo más políticos. Lo único que están esperando algunos es que no salte para el otro lado. Quicho se da paso y ya saltó. Ya está. Se arregló de una manera bastante poco ortodoxa, en el caso de Undurraga. Bastante. Le dijo, sí, usted hizo trampa, usted puso el domicilio falso, usted No sé, usted te vieron el informe, yo me acuerdo haberlo visto el año pasado, el que hicieron para la granja y todo, el que le vendió una penta. Sí, sí. Es una mierda. Nadie en una universidad te permitiría, ni un cabro chico en quinto básico le permitirían entregar un trabajo así de flight. Y todos sabían que la movida de Livingston, que era uno de los brazos derechos de Undurraga, que amigo a la vez de Carlos Alberto Delano y que a la vez participa ese tal Livingston en Andes Iron, que es de la minera Dominga. O sea, hay toda una triangulación ahí fina. Y reconocen en declaración dada al fiscal Carlos Gajardo, Carlos Alberto Delano señala textualmente de que los trabajos pedidos a Fundación Ciudad Justa, que tenía como sede una botillería llamada La Banana, que está en Pudahuel y que ocupaba el candidato Undurraga. Igual es chistoso que tenga nombre de vino y que esté su sede en una botillería. Igual es chistoso. Aunque el dueño de la botillería ni puta idea sabía de que le estaban ocupando la botillería. ¿Hoy no lo puede demandar? Estaba viendo ahí. Pero sí, igual ahí hay presiones y todo. Sí, obviamente, pues le irán a mojar. La primera declaración que dio Carlos Alberto Delano con Lavín respecto a Hugo Bravo fue que este lo habían visto el último tiempo mal y que parece que tenía un cuadro de depresión y temían que se pudiera atentar contra su propia vida. Como para que cachemos el tema, hay un hermano de un fiscal desaparecido, el Martenson, que estaba investigando una lista del área de la querella que habían hecho la gente de Penta en la investigación de Hugo Bravo. ¿Cuál es el fiscal? Paul Martenson. Paul Martenson. El compadre que está desaparecido por ahí. El hermano de él estaba desaparecido. Sí, sí. Sí, po. Sí, no, sí, este tiene un montón de cosas. El tema es que hay un montón de ojos hoy día mirando y por eso la maniobrabilidad que tiene la clase política, por así decirlo, es menor. Pero en términos concretos y en términos prácticos, aquí hay gente muy turbia metida. Cuando digo turbia, turbia. O sea, este martillero público, ¿sí?, que murió. Turbio, turbio, turbio. Anoche escuché toda la historia y espero más que turbio, po. Fue contacto con la CNI, se supone que estuvo dentro de la CNI. Y o sea, en estricto rigor nunca estuvo. Él tenía una relación cercana a la CNI porque le arreglaba los autos de varios de estos. Tenía una... Claro, pero sí, y ahí tenía un montón de historias muy... La oscuras. Esposa de él, una de las... O sea, tuvo dos, era oficial de inteligencia de Carabineros. Entonces, ahí hay registros de que él le sacaba los partes a la señora, al hijo de Delano, todo el cuento. Cuando tú tenés cerca ese tipo de gente que te soluciona ese tipo de cosas, gente oscura, gente mala, po. Bueno, más o menos sabés cómo funcionan un montón de otras cosas. Estamos hablando de mucha plata también. Claro que sí. A mí mucha plata metida. Me da, ¿cómo es? Pensar que la política se convierte un poco así en cuestión de dinero y de influencia, de intereses, es triste. Es triste, obviamente, desde el punto de vista en que uno mira este caminar de política esperando que podría ser, digamos, el ente que pueda llevar un poco el destino del pueblo para tratar de pensar en el bien del pueblo. Pero aquí queda mal ese panorama, uno no sabe hacia dónde va a ir, de que en realidad la política llega a ser entendida. En este momento, si alguien me pidiera cómo entender, pareciera que es asunto de arreglín, de dinero, de influencia, para quedarse aquí bien y todo con tal persona y seguir asegurando asegurando el negocio personal con sus amigos y ya, y nada más. Pero igual llega un momento en que la ambición es tanta. Ajá. Y el tratar de llenar tanto el saco que el saco se rompe. Y es lo que pasó con Penta. Ahí está. Se rompió el saco y ahora tienen que estar todos arrancando y escondidos. Ayer me dejaba de dar, no sé, hasta vergüenza ajena ver a Novoa llegando en su auto. Ahora no puedo hablar. La pregunta ahora es no si Novoa venía de Nueva York o de Tailandia. ¿Ah? De Nueva York. De Nueva York. Ah, ya. Yo pensaba que venía de Tailandia. Ah, y no puedo hablar, no puedo hablar, y después llega la Ena Bombaer, y también la tratan de entrevistar. No puedo esa hablar. Esa no ha dicho nada, ¿eh? Después voy a conversar, después de que de aclarar algunas cosas, y se van, no dan la cara, nada, y en el 13, junto con mostrarla a ella, después muestran una entrevista que le hicieron hace meses atrás donde le preguntan si ella recibió plata de Penta y dice, no, yo no recibí nada. Y ahora parece que sí recibió. Entonces, es complicado, ¿eh? Enfrentarse igual. Bueno, lo vamos a conversar en profundidad a la vuelta de esta pausa musical, donde lo vamos a ir con parte de los temas que programaron ustedes mismos. Con su mal gusto musical de siempre, pero bueno, como acá somos democráticos, le ponemos temas, salvo algunas cosas que va a saltar alguien y decir, a mí nunca me han puesto este tema porque es muy malo. Pero fuera eso. Pero todo es muy. ¿Muy qué? Visto desde tu punto de vista. Obvio, pues, malo. Si radio a la otra persona le gusta. Es que ya no están los vinilos, bueno. Pirincho Carco, como aprendió de Alfonso a poner discos, po. Un maestro del DJ. Ya. Le metí a Guaracha, Charleston y todo el tema cuando ahí estaban en los malones. Ya, claro. Nos vamos a ir con... ¿Algún otro comentario? No, ese nomás. Hasta luego. Nos vamos a una pausa musical. Ya regresamos acá al matinal de Radio Villa Francia. Estamos con Alfonso, con nuestro párroco también de acá al sector Bolívar. Y nosotros nos vamos con Los Miserables. Y esto se llama Renovado. Una de las partes de las canciones programadas por ustedes mismos. Nos vamos entonces a la pausa musical y ya regresamos acá al matinal de Radio Villa Francia. Te recuerdo aquí y parece que fue ayer entre barricadas molotov y una bandera del Che. Te recuerdo aquí en el PETA, en la UTEM, en la toma, en el paro y por las calles marchando. Siempre nunca sale. Mijito, mijito, 3 años yo juntando dinero con mi sueldo mínimo para comprarle este Play 2, este PlayStation 2 que está de moda para que usted juegue, mijito. ¡Feliz Navidad! Ah, pero si ahora está de moda el Play 3, viejo conche tu madre. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz consumismo! ¡Feliz niño hambriento en este capitalismo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz consumismo! ¡Es pura vanidad, se compara al cariño! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz consumismo! ¡Feliz niño hambriento en este capitalismo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz consumismo! ¡Es pura vanidad, se compara al cariño! El feliz consumismo, esto abismo abunda al vicio del materialismo que nace hoy Cristo, que el viejo pacuero se tira a un Big Bang. Los brocas coches se envician con lo último que ofrece el mercado, intercambiando el cariño por regalo. El trineo no pasa siempre por todos lados. No importa cuánto haya gastado, ni que abunda lo banal sobre tu mano. A su hermano escuchas a marmota bien volado. Llegó la Navidad, hoy es Nochebuena. La hija del ministro espera un par de tetas. El niño espera el Wii, la PlayStation. Mientras en África se mueren cientos de niño hambriento. Los pequeños salen a buscar, miran al cielo. Su mamá compró sonrisas con algún juguete nuevo, pero nunca apareció el viejo pascuero. Estaba dando los regalos a los hijos del banquero. El niño te pega el palo, bueno, quiere su regalo. Y el padre preocupado de comprarle lo más caro. En la tele y en el diario consumismo perpetuado. La vida no es religiosa, es tradición del empresario. Los burgueses sustentando con regalos súper bellos, y los pobres endeudados para poder ser como ellos. El sistema de mercado ya te entrega estereotipos para las niñas en lo rosado y ropa oscura para los niños. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz consumismo! ¡Feliz niño hambriento en este capitalismo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz consumismo! ¡Es pura vanidad, se compara al cariño! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz consumismo! ¡Feliz niño hambriento en este capitalismo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz consumismo! ¡Es pura vanidad, se compara al cariño! Si no hay regalo, el cariño sale caro. El facho presume con soberbia de la opulencia de su vida, con descaro explotando al pueblo a diario. Existe el viejo pascuero, un cuento gringo bien pagado de paila, hermano. Es otra forma de vernos endeudados. Nambulo gastando y gastando lo material, nos está matando, atando un círculo vicioso llamado consumismo maquineado. El facho tiene en su pesebre a Cristo. Nosotros tenemos vomitando al compa del petico. No vengan con que esto es popular, si la gente se desespera por comprar con su tarjeta o con un cheque a fecha. Endeúdate, trabájale y págala a la puta empresa. No te empeñes en adornar el árbol, por estas marmotas ya será fumado. Solo dejas de rebaño, solo saben consumir. No cuestionan el engaño ni para decir que sí. No te esfuerces en pensar, solo tienes que comprar. Si se odian y se juntan solo porque en Navidad, la bendita hipocresía se enriquece burguesía. Y en el nombre de Jesús toman vodka con bebida. Fijo de picar la guía con regalos para las tías. Navidad para los borregos, mi bandera en la anarquía. Navidad pa' los borregos, mi bandera en la anarquía. Su mamá compró sonrisas con algún juguete nuevo. No importa cuánto haya gastado, ni que abunda lo banal sobre tus manos. A su hermano escuchas a marmota bien volado. Si se odian y se juntan solo porque es Navidad. Si se odian y se juntan solo porque es Navidad. Solo porque es Navidad. Si se odian y se juntan solo porque es Navidad. Lost limbs, mine. Del tránsito Valdés Pozo, 6 de octubre de 1974, ejecutada política. Pedro Flores Durán, 11 de enero 1974, ejecutado político. Erika Sandoval Caro, 27 de marzo 1984, ejecutada política. Eduardo Vergara Toledo, 29 de marzo de 1985, ejecutado político. Pablo Vergara Toledo, 5 de noviembre de 1988, ejecutado político. Rafael Vergara Toledo, 29 de marzo de 1985, ejecutado político. Domingo Medina Riquelme, 15 de octubre de 1973, ejecutado político. Luis Alberto Silva Jara, 6 de octubre de 1988, ejecutado político. Rudecindo Villegas Sepúlveda, 12 de agosto de 1983, ejecutado político. Ervin Iturra González, 6 de septiembre de 1985, ejecutado político. Miguel Ángel Leal Díaz, 5 de septiembre de 1986, ejecutado político. Eduardo Lara Petrovich, 15 de julio de 1974, detenido desaparecido. Enrique Toro Romero, 10 de julio de 1974, detenido desaparecido. José Villagra Astudillo, 15 de julio de 1974, detenido desaparecido. René Menares Díaz, 29 de octubre de 1974, detenido desaparecido. Villa Francia no olvida. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también estamos a través de TuneIn, la aplicación gratuita para dispositivos smartphone y también en versión web que tú puedes tener en cualquier parte del mundo, ahí directamente en tu celular. Y nos puede buscar ahí también como Radio Villa Francia. Seguimos acá con Alfonso y con Bolívar y aprovechamos también de saludar a la gente que escucha la retransmisión que va todos los días a las 6 en punto de la tarde a través de la frecuencia de Radio Villa Francia. Nos fuimos con el caso Penta y nos fuimos con la tanda musical programada por ustedes. Y ahí nos fuimos obviamente con ¿cómo se llama? Nos fuimos con Los Miserables, La Polla Record, igual para todos, Las Marmotas en el Bar, El Viejito Banquero, y también con otro tema que había programado Ernaut. Así que nos volvimos con una música o banda que sonaba muy parecida a System of a Down, pero que no era System of a Down, sino que se llamaba Serge Tankian. Ahí una banda que nos tiró al TL Ernauta. Caso Penta, bueno, estaba hablando hoy día Cardemil, otro también de los que aparece estar involucrado, pero me quiero detener básicamente en Christian Letelier. Ustedes se preguntarán por qué, básicamente. Porque Christian Letelier pasa a ser hoy día miembro, hoy lunes 12 de enero, miembro del Tribunal Constitucional, después de que fuera aprobado por el Congreso con una votación casi unánime, tuvo solamente un voto en contra, no hubo ninguna abstención y el resto de votos a favor para ser parte del Tribunal Constitucional, que ha tomado cierta relevancia. Sabrán ustedes perfectamente de que el Tribunal Constitucional, varias de las reformas o varias de las cosas que están de una u otra manera discutidas en el Congreso, terminan o van a terminar, como han anunciado algunos sectores políticos, en el Tribunal Constitucional. Por tanto, es súper importante quiénes quedan ahí. Y en este pacto, en el cual está presente la alianza con la nueva mayoría, terminan designando al abogado Christian Letelier. Y que justo ahora, parte de los trascendidos, y quizás por lo mismo, porque era parte de del Tribunal Constitucional, así hubiera sido elegido y que también, recordemos que había sido fuertemente fustigado por su homofobia, en el caso particular de Christian Letelier. aparece un correo el día de ayer circulando donde él le termina pidiendo plata a Carlos Alberto Delano para lo que era la campaña en el distrito de él para apoyar el proyecto de Pablo Longuera. Recordemos que la UDI lleva a candidato, por tanto, era importante de que, así como otros pedían un parlamento para Bachelet, querían tener también ganar los distritos para Pablo Longueira y poder seguir con este proyecto. Él sale a decir de que no es amigo de Carlos Alberto Delano y que obviamente él hizo como un favor y todo lo demás, pero en el correo sale que era amigo de, o por lo menos lo firma así, así como en la confianza de nuestra amistad. Cuando uno le dice en la confianza de nuestra amistad firmando un correo, uno asume que hay una amistad de partida. Y aquí dicen, bueno, ¿cuántos acuerdos políticos hay para, de una u otra manera, gente que en temas irregulares llega a ciertos puestos de poder y después todos se escandalizan rasgando vestiduras? De hecho, se está discutiendo incluso si hay posibilidad de como volver a votar o hay posibilidad de que no asuma. Todo indica que no habría impedimento para que él asuma como miembro del Tribunal Constitucional. A no ser que lo llamaran a quedar en la lista de los, ¿cómo se llama? Lo que tiene que en marzo presentarse ante el tribunal. Aún así tampoco. ¿Ah? Aún tampoco así. Ahora, a ver, porque básicamente todo lo que piden, a ver, en el caso, por ejemplo, veamos lo de los parlamentarios. Hay parlamentarios en ejercicio. Estamos hablando del caso de la senadora Ena Fombar y estamos hablando de Iván Moreira. El pastor Moreira. Y la única manera de salir como del Congreso es por enfermedad grave, muerte. O que sea desaforado por los tribunales luego... El desafuero es una cosa. Eso, no, a ver... En el caso, por ejemplo, hoy día tenemos a Rosario Martínez. Sí, sí. Ya, sí. Él no deja de ser parlamentario. No, sigue. Pero por eso te digo, pero si es desaforado y luego es procesado y es condenado, ahí ya queda recién, fuera. Ahí, claro. Ahí al ser condenado. Ahí empieza un proceso. Exacto. ¿Qué proceso de qué? Precisamente de destituirlo. Ahora, ¿se da por entendido de que alguien condenado no puede estar? No, pues. Entonces pasa a ser, claro, ahí, claro, hay un proceso que es corto y que para ser destituido y deja el Parlamento. Pero hasta ahora siguen... Ahora yo creo que sigue el camino correcto es Ena Fombaer. Te voy a preguntar por qué. ¿Por qué? Porque si tú faltas un mes al Congreso, queda inmediatamente destituido. Claro. Lleva una semana y un día. ¿Porque hoy día no fue? Tengo entendido que no. Ajá. Todavía no aparece. Porque anoche ayer apareció... Pero apareció en términos que venía llegando del aeropuerto de Temuco a Santiago, pero no es que apareció a no, trabajar. No. La suerte que tiene alguna gente. Ahí está. Igual va a recibir su dinero. Si tú faltas una semana sin nada, ¿no tenés problemas? ¿Sin licencia ni nada? 3 días y estás despedido. Mira tú. Sin ningún problema. Ya lleva una semana y algo más. Ellos pueden estar porque un mes. Porque que se sepa del Congreso no ha llegado ninguna licencia ni nada. No. ¿Qué más? Privilegio que tiene. Claro. Privilegio que tiene. Bueno, es que ellos legislan para ellos, pues. Entonces. Me quiero hacer una pequeña corrección musical que me acaban de decir. Y decía, sonaba muy Assistant a Sound. Me dicen Alejandro, que es como nuestra pequeña Larús. Dice, Ser Tankian es el vocalista de Assistant a Sound. Ahí está la explicación. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Ahí está, se agradece. Eso, eso quería decir. Para que quede bastante claro aquello. Decía, ¿por qué me parecía tan conocida la voz? Bueno, porque era el vocalista, po, obvio. El tema, a ver, remontémonos al caso Penta, el origen. El origen del caso Penta es azaroso, que tiene que ver con un informe, con una denuncia que llega hasta el Servicio de Puesto Interno. Estamos hablando de mayo 2013. En el mayo de 2013 llega esta denuncia, la cual no se pesca, porque quiero establecer lo siguiente, quiero dejar bien clara esta editorial, que voy a comenzar hoy día, ahora digo, para explicar un poco cómo ocurre esto, para desmitificar un montón de cosas que se han dicho acá. Primero establecer que las instituciones no funcionan, como lo dijo hace un par de semanas Michelle Bachelet, y como lo dijera... ya recordado históricamente, Ricardo Lagos. Las instituciones no funcionan. Llega una denuncia en mayo del 2013 de este informe que se revisa en el área jurídica o judicial de el Servicio de Impuesto Interno. Y se demora porque la primera abogada que lo revisa la ascienden justo, entonces la revisa otra, esto mandatado por Marisa Navarrete, que era la jefa de esa área dentro del Servicio de Impuesto Interno. Y descubren que hay todo un entramado que tiene que ver con el tema de devoluciones fraudulentas, de devoluciones en términos de impuestos, eso básicamente por el formulario 22, pero hay funcionarios del Servicio de Impuestos Internos involucrados, entre ellos Iván Álvarez y Mitzi Carrasco, con su marido. Pero Mitzi era funcionaria del Servicio de Impuestos Internos, entre los que aparecen. Va Marisa Navarrete a sus superiores, que era el subdirector y a su vez el director, y le establece en un momento determinado la situación en la cual se debía informar y denunciar este delito funcionario, en primera instancia, más allá de la investigación, porque según la ley hay 24 horas para poder hacer la denuncia una vez sabido eso, o si no, uno termina siendo cómplice, por así decirlo. La respuesta que, según Marisa Navarrete, según en declaración hecha, y la declaración hecha en la comisión investigadora del caso Penta, hace un par de semanas atrás, que está en línea, uno la puede revisar completa, establece de que sus superiores les dicen que no. Aparte porque no querían tener un problema con el gremio de funcionarios. Por tanto, no se iba a hacer la denuncia. Y que se iba a ver más adelante para ver bien los datos y todo lo demás. Preocupada, en el caso de Marisa Navarrete, encuentra que eso es poco ético, por así decirlo, y se salta el protocolo, cosa que es reconocida por ellos, se salta el protocolo institucional. Y va a hablar con un amigo conocido, muy cercano de ella. Ella fue fiscal, trabajó como fiscal adjunto en el Ministerio Público durante 9 años, precisamente en términos de delito económico, por tanto conoce el rubro, por eso trabaja en el Servicio de Impuestos Internos, puesto al que había llegado precisamente por concurso público, que a finales del 2012, si no me equivoco, había llegado. Le entrega los antecedentes a Carlos Gajardo, fiscal, y le dice, mira, esta situación es irregular y todo el tema, pero está ocurriendo tal cosa, te entrego estos antecedentes donde hay metido un montón de contribuyentes, que hay revisado solamente 44 en ese tiempo, cuando son 122 contribuyentes que, al parecer, según la información que nosotros tenemos, que revisamos y que se investigó, están metidos funcionarios de Servicio de Impuestos Internos para defraudar al fisco. Acto seguido, el fiscal Carlos Gajardo, teniendo estos antecedentes, llama a Servicio de Impuestos Internos y les dice, quiero estos antecedentes. Y en el Servicio de Impuestos Internos se ponen a trabajar, le cambian la fecha precisamente para la denuncia, diciendo, sí, estábamos investigando, pero ahora vamos a hacer la denuncia. Y hacen la denuncia y se creían contra quienes resulta responsable, entregan los antecedentes al Ministerio Público y aparecen estos 122 personas. Habían 44, 122 personas contribuyentes. Y empieza a generarse lo que se denomina fraude al FUT. Y en una de estas personas, ojo, ¿por qué quiero decir estas 122 personas? Porque las ramificaciones que tiene el fraude al FUT son infinitas. Hay estudios de abogado, hay gente de empresa, hay gente, personas naturales, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero hay un montón de gente que tiene un montón de ramificaciones. En una de estas ramificaciones está dentro de estos contribuyentes y uno de los que habría recibido más plata en términos de devolución de impuestos de manera fraudulenta por la alteración al el formulario 22 que se hacía por internet. El tipo ocupaba los RUT de las personas o de la empresa y habían encontrado, según las declaraciones que ha dado Iván Álvarez, que está detenido en prisión preventiva hace más de un año, funcionario del Servicio de Impuestos Internos, establece de que el mecanismo lo habría conocido de otros funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, no ha querido dar el nombre de quién, que se supone que es una persona que ya no está, en la cual habían descubierto, como ellos son los encargados de fiscalizar, habían descubierto un agujero, pero ellos no son expertos informáticos, de hecho el caso de Iván Álvarez, él es ingeniero comercial y trabajaba hace varios años, en casi 10 años de hecho, en el Servicio de Impuestos Internos, y descubren este método con el cual empiezan a hacer una sociedad con otra gente. Ahí aparecen ciertos personajes. Ahí aparece Castro, ahí aparece Jorge Valdivia, este personaje bastante oscuro, ligado a la CNI, que tenía orden de arresto por abuso sexual, por ejemplo, a una menor de 14 años, que era hija de una de las parejas que tuvo, y también por la condena que había tenido por haber sido descubierto con una granada Cardoen en la mano. Un tipo bastante la gente que lo conoció y que ha dado testimonio respecto a él bastante oscuro. Y este tipo a su vez tenía relación con Hugo Bravo y con la gente de Penta. Entonces, básicamente lo que hacían era ocupar estos RUT, aprovechar esta cosa que ocurraba en términos a través de internet que se podía, y esto tiene que ver porque hay un límite, un monto conocido por los fiscalizadores de servicios puestos internos, los cuales se investigaban y otros no. Por tanto, hacían que esto de una u otra manera cuajara, y con esto tenían un montón de devoluciones de impuestos en las cuales hacían parte estos que estaban haciendo el fraude, se quedan con gran parte del capital y el resto se lo pasa a las personas. Entonces, lo que había era un captador de clientes, una persona que hacía los trámites dentro del servicio puesto interno, y esto que ya empiezan a trabajar directamente para empresas, que es el caso de Penta, que aparece esta hebra, Hugo Bravo. Cuando descubren esto, el caso de Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, llaman a Hugo Bravo y le notifican su despido. No fue tan rápido así, pero de una otra manera proyectaron lo que venía y dijeron, ya, vamos a despedir. Y él dijo, ok, yo me retiro de esta sociedad, de toda la sociedad, y quiero una indemnización. Entonces dijo, el argumento que dieron Delano con Lavín es que ya estaban más viejos, había un montón de otras cosas, ya no se llevaban bien, declaraciones que han dado frente a la fiscalía, y que en su reemplazo iba a entrar Alfredo Moreno, ex canciller del reciente gobierno pasado. Bueno, resulta de que Hugo Bravo le hace una demanda laboral. Y pide en esa demanda laboral, que tiene que ver con el tema del despido, una indemnización de 2.300 millones de pesos. Ya. Es en esta demanda laboral donde empieza a estallar todo. ¿Por qué? Porque una manera que tuvo para presionar Hugo Bravo es precisamente a raíz de esa demanda laboral donde está la arista política. Muchos hablan de Jorge Valdivia. Jorge Valdivia, la declaración que da, está. O sea, uno la puede encontrar en definitiva, porque está. El secreto de la investigación está abierto. Ojo, está abierto para las defensas. Esto de que se haga público es bastante irregular en términos de la prensa, pero bueno, estamos acostumbrados, esto es Chile. Y ha trascendido. Y la declaración de Jorge Valdivia dice que, claro, hubo una irregularidad. Él nunca hizo algo malo, siempre era lo otro y todo el cuento. Lo hizo antes de morir porque él tuvo un cáncer fulminante, grado 4, si no me equivoco. Estaba bien para cagar. Y antes de eso, dar una declaración jurada precisamente en su casa, si no me equivoco, frente al fiscal. Y aquí empieza a estallar la arista política. Y esta arista política, lo que establece en definitiva de que habían políticos a los cuales Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, los controladores del holding Penta, le entregaban dinero directamente para campañas políticas de manera irregular. ¿Qué quiere decir de manera irregular? Que no lo hacían en base y al marco de la ley, en los cuales iban hasta el Cervel, depositaban en el Cervel y el Cervel repartía, ya sea en gastos reservados o no. Esto representa un gran problema para la clase política en general. Y por eso están todos tiritando en pleno verano con 36 grados de calor. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque hay un tope para todas las empresas y para todos los equipos. Entonces lo que se hace, casi ya frecuentemente, el servicio, el server tampoco funciona, porque la verdad no tiene para fiscalizar, porque se le ha preguntado directamente, incluso la comisión investigadora en el Congreso, se le ha preguntado a la gente del server, a su encargado, ¿qué facultades tienen? Ninguna. Entonces, ¿por qué ponen como visto bueno, por ejemplo, las declaraciones de boletas que hizo en la Fonbaer? O que hizo Pablo Zalaquet. Recordemos que después se le retribuye plata. Y esto pasa como donaciones. Por tanto, eso también está liberado de ciertos impuestos. Imagínate. Y un montón de garantías tributarias que tiene la empresa. Claro. Pero tiene un tope. Entonces, las empresas lo que hacen, en definitiva, es ocupar un montón de RUT de sus distintas empresas, incluso de particulares, para donarle a los candidatos que ellos consideran, en definitiva, que representa sus intereses o, como han dicho algunos, para ayudar a la democracia, porque son muy buena gente. El tema es que ese tope, y hay una ley que se está discutiendo, una reforma a la ley de gasto electoral, lo que quiere hacer es aumentar, en definitiva. Eso. No, a la ciudadanía no le sirve de nada. De hecho, lo que va a hacer es que todos terminemos financiando más. Claro. Y le dé más garantía porque decir, oye, es que de lo contrario va a haber más corrupción. Pero es un problema de ustedes. Tenemos a gente legislando un tema para ellos mismos. Tenemos una clase política, que el poder legislativo en el Congreso legislando para ellos mismos. Es lo indignante del asunto, ¿no? Entonces lo que se descubre acá es que gente hizo trampa en las elecciones. O sea, hay fraude electoral, básicamente porque esa plata que recibieron y la cual les sirvió para tener más carteles, más cosas y todo el tema, no fue declarada porque no podía ser declarada porque esa plata es, primero, ilegal. y segundo, está pasada de manera ilegal. Por al lado, por abajo la mesa. Mm. Y no estamos hablando de poca plata. ¿Por qué digo que están bastante políticos tiritando? Porque, bueno, empieza a cuestionarse, bueno, cómo funciona Cervel, cómo funciona el Servicio Puesto Interno. Estamos asumiendo que las instituciones no funcionan. Las instituciones no funcionan. De hecho, si no es por la denuncia que hace fuera del protocolo institucional una funcionaria que, dicho sea de paso, termina siendo despedida, o sea, no se le renovó contrato y hubo hostigamiento laboral, precisamente por la denuncia que hizo, o sea, las instituciones no funcionan. Dicho sea de paso, hay gente metida en esta red de corrupción de Servicios Puestos Internos que todavía está en su cargo. Estamos hablando del tiempo donde está todavía Julio Pereira y la transición donde sale Julio Pereira, que costó bastante que saliera. ¿Se recuerdan del perdonazo a Johnson? Uh-huh. Y fíjate que Julio Pereira, que era director del Servicio Puesto Interno, tenía acción en una de las empresas ligadas directamente a Johnson. ¿Qué tal? Que estamos hablando de millones y millones de dólares que se le perdonaron en definitiva a Johnson. Cosa que es bastante habitual. Y que se ha escudado el Servicio Puesto Interno, que nosotros no tenemos la capacidad de perseguir, lo que nosotros queremos es tratar de recuperar la mayor cantidad de dinero. Es más, ¿ustedes recuerdan el caso de Inverlink? Que se defraudó al fisco por toneladas de millones y millones de dólares. Y fíjate que se suponía que ya estaba resuelto y eso no es cierto. Y de hecho, el Corfo, que había hecho una demanda y el Estado se había hecho cargo, termina perdiendo ese juicio. Por tanto, hay millones y millones de dólares que nunca aparecieron y van a aparecer. O sea, hay de una u otra manera costumbres de que las instituciones no funcionan. ¿Cuál es la arista política? En este caso, particularmente del tema del Penta, sale a raíz de las distintas declaraciones que empiezan a sucederse. No hay una estrategia conjunta. Acá cada uno se está salvando solo. Uh-huh. Lo único que ha tenido una estrategia medianamente conjunta son Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín. Claro. La UDI no tiene una estrategia conjunta. De hecho, cada uno ha salido a defenderse por sí solo. De hecho, lo que hizo Iván Moreira, cuando sale a hablar Javier Macaya, cuando sale a hablar José Antonio Caz, cuando hablaba Ernesto Silva, decían cosas distintas. Uh-huh. Iván Moreira rompe esa cosa que estaba tácita y la rompe cuando da su conferencia de prensa y asume la responsabilidad y señala de que, a diferencia de otros, él no tiene padrino. Uh-huh. Pateando inmediatamente la jaula hacia la UDI, directa. Por eso no sale con el logo la UDI y lo demás. Uh-huh, claro. Que, según algunos prisioneros de la UDI, habría sido pedido por él mismo precisamente para desmarcarse de la UDI. El tema es que hay aristas a propósito de las declaraciones que han dado mucho, y una que preocupa bastante a un montón de la gente de la clase política, o sea, no solamente la gente de la UDI, es la arista de Pablo Salaquet. ¿Por qué? Se preguntará usted. Porque hay un periodista de apellido Correa, que trabaja para Reactor SPAT, una consultora, en la cual termina señalando cómo se financió la campaña de Pablo Salaquet y está la coca de Castro, que era la mano derecha de Pablo Salaquet, que le pide plata a distintas empresas y las boletean con cuestiones que nunca se hicieron, con pega que nunca se hizo. Ya. ¿Qué es lo raro acá? Es que termina nombrando más empresas de aparte de Penta. Estamos hablando de Ripley, de Sokimich, de Alsacia y de Corbanca. Ya. Por lo menos. Las primeras que han aparecido. Algunos dicen que hay más. Y estamos hablando de empresas que se sabe en el mundo político, y eso es lo que preocupa, que financian a ambos lados del charco. Financian para acá y financian para acá, dependiendo de dónde van a proteger mayor sus inversiones. Aquí la pregunta viene, ¿cómo elige una empresa? Porque aquí se ha hablado en el caso de Penta de un tema ideológico. Efectivamente, Carlos Alberto Delano es un cercano y muy cercano a los fundadores de la UDI y siempre ha estado ligado a la UDI. Que vienen del grupo de Manuel Cruzat y que vienen del grupo Los Chicago Boys. Muy cercanos también a Jaime Guzmán. A diferencia de Carlos Eugenio Lavín, que no es tan cercano a la UDI. De hecho, no es cercano a la política porque tiene un perfil distinto. ¿Cómo decide una empresa darle plata acá o acá? A diferencia del caso Penta, que se está demostrando de que Penta era el financista de la UDI y que aquí había un mecanismo y que el encargado de repartir las plata y por tanto tiene una función específica era Jovino Novoa. Oye, pero está el caso de Iván Moreira por aparte. No, lo que pasa es que hubo gente que pidió por al lado. Pero el encargado de repartir las plata en la UDI era Jovino Novoa, y eso es lo que está tratando de mostrar el fiscal Carlos Gajardo. Claro. Por tanto, había una especie como de asociación ilícita para, en el caso del fraude fiscal, pero acá para financiar las campañas políticas. Un mecanismo súper claro, definido con roles, en el cual se establece cuáles eran los mecanismos y cuáles eran los protocolos para recibir o pedir plata. A esto se le puede llamar mafia, ¿no? Corrupción. No es irregularidad, esto es corrupción. Total, ¿no? Y cohecho, estamos hablando de funcionarios públicos. Estamos hablando de senadores en ejercicio, estamos hablando de subsecretarios que están en ejercicio y que estaban beneficiando a proyectos que vinculaban directamente a Penta, que es el caso, por ejemplo, de la minera Dominga, que pertenece a Andes Iron. Y una ISAPRE también que habría... Lo de la ISAPRE está en discusión, que tiene que ver con un proyecto del propio gobierno de Sebastián Piñera que fue frenado por la propia UDI. Y que sale este correo de Carlos Alberto Delano preguntándole a Ernesto Silva por una, una propuesta que tenía la Democracia Cristiana respecto y cómo esto iba a afectar al tema de la ISAPRE, que tenía que ver con unos porcentajes que se iba a hacer con una tabla, en definitiva. Y eso se mezcla en un momento terminado con la PSG, que era el proyecto de salud garantizada del gobierno de Sebastián Piñera, que llevado a cabo por Mañalich, que tuvo la oposición de su propia coalición. Coalición que estuvo presidida precisamente, o sea, oposición que estuvo presidida por Ernesto Silva. En la comisión, si no me equivoco, no sé si de salud o de Hacienda, me parece. Parece que fue de Hacienda, en la cual uno de los grandes opositores fue Ernesto Silva, defendiendo intereses. Defendiendo intereses de empresa, de ISAPRE. Bueno, defendiendo intereses de Penta. Ahora, ¿son los únicos? No. Hay más empresas y se sabe lo que tiene que demostrar el fiscal en tribunal. Primero, si hay mérito para formalizar. Y segundo, que en tribunales pueda demostrar, porque hay más empresas en el ruedo. ¿Cómo elige una empresa? Las empresas no eligen por partidos políticos, eligen por intereses. Ah, sí, pero por supuesto. Voy a explicar cómo es el mecanismo que es sabido en el mundo de la política, pero que de una u otra manera se tiene que demostrar esto en términos de pruebas. Por eso el caso Penta es nuestro propio Watergate, porque tenía una acusación, pero tenía las pruebas de esa acusación. Y por tanto puede terminar en la caída de alguien. No es la pura... Como decía la UDI en su momento, estos son rumores, estos son trascendidos, y ahora tienen que asumir de que esto es realidad. Es realidad y tiene pruebas concretas de esta misma realidad. Cada parlamentario o cada candidato al parlamento se elige según su distrito, cuánto gasta. En general hay gastos, por ejemplo, casi establecidos en el mercado político de las campañas. Un diputado cuesta entre 1,000 millones, más o menos, y un parlamentario a Cámara Alta, al Senado, cuesta entre promedio 2,000 millones. Estos son promedios, algunos gastan muchísimo más y otros gastan que no declaren todo es otro cuento. Tenemos experiencia con esto, el caso de Gio Girardi con Publicam es exactamente lo que estamos viviendo ahora. Por eso Gio Girardi está piola. Y Gio Girardi sale en un mail mencionado, en un mail de Pablo Salaquet, donde dice que se puso de acuerdo con Gio Girardi para cagarse a Andrea Alamán. Ojo con eso. Qué sucio. Que no parece nada de raro conociendo a Gio Girardi. Pero las empresas, ¿cómo eligen? Dicen ya. Este es un candidato, creo que es abogado. Abogado, ya. ¿Para qué comisión va a ir? Esas cosas se eligen. Ya, este va a ir a la comisión. Generalmente los que reciben más plata, en general, por la importancia que tienen, y eso se sabe en términos de gasto y todo lo demás, en términos de aporte, que puede ser regular y irregular a esta altura, son los senadores. Porque particularmente la Cámara de Diputados es como un nido de grillos, pero los senadores son los que cortan el queque. Generalmente. Y las más cotizadas son dos comisiones, que es comisión, por ejemplo, en el caso de Hacienda. Porque generalmente este es un país bastante latifundista, por tanto, todavía este concepto de Hacienda funciona. Y Hacienda corta. Por ejemplo, ¿Hacienda qué está haciendo en educación? Bueno, era para poner precisamente el piso. Y eso se gasta más. Entonces tú dices, bueno, este parlamentario va a ir a la Comisión de Salud, porque es médico y todo el cuento. Entonces, cada parlamentario, tanto la Cámara de Diputados como senadores, va eligiendo las comisiones, más encima lo que va a votar en sala. Eso, y el perfil de la persona, es lo que ve la empresa. Porque tienen que establecer, en términos de inversión, cuál es el área que les puede beneficiar. Por eso no depende de qué partido ellos elijan o decidan, sino depende de cuál es la ganancia que les pueda generar en términos de proteger sus intereses. Obviamente. O sea, yo no voy a financiar a un tipo, en términos de empresa, que la verdad no va a estar en ninguna comisión que a mí me afecte en términos de inversión. Y la confianza que me dé de que después, una vez que estén en sala, vote lo que yo necesito. Exactamente. Claro. Como para devolver la mano. Claro. Ah. Entonces... Por ejemplo, si yo tengo una ISAPRE, voy a tratar de generar de que los parlamentarios que voten estén en el área de salud, en el área de Hacienda y en el área de la Comisión de Economía. Que básicamente son las áreas que me pueden afectar. ¿Cómo funcionan las empresas? Las empresas funcionan con consultores o lobistas, aparte de asesores. Asesores, por ejemplo, en el caso de Felipe Arboe, el asesor de Felipe Arboe es a la vez un consultor de la empresa Entel. Entonces, hay ligación directa en términos de la empresa porque varios de esos asesores. ¿Qué hacen los asesores en definitiva? Los asesores les presentan lo que se conocen como minutas. Le presentan en un momento determinado, mira, esto dice la ley, esto podría afectar, esto es lo que queremos. Eso se defiende. Ustedes han escuchado que llegan parlamentarios un montón con temas técnicos, pero que llegan con discursos más o menos hechos. Ah, sí, claro. Esos discursos hechos están hechos por estas mismas empresas. En Chile existe una ley del lobby que está promulgada recientemente, en la cual establece de que cada parlamentario debe consignar y debe dejar por escrito y en registro con quién se junta para ver un tema de interés legislativo. Ok. Está la salvedad de que eso ocurra en el Congreso, pero no así en la semana distrital. O sea, yo me voy a semana distrital, voy a mi distrito y me puedo juntar con un montón de gente que me va a mandar la empresa y eso no queda en registro. Se dice de que la ley del gasto electoral que se promulgó en el 2003, que es la que tenemos actualmente, se hizo el tema del gasto reservado precisamente para no presionar a los políticos. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas pueden donar porque les parece que ese está bien y tienen el derecho en un país porque es su plata. Pero no debe saber el candidato político. La verdad, esa ley se hizo para que la ciudadanía no supiera. Claro. La empresa lo que más se encarga de hacerle saber al político que financió es que él le financió. Pero por supuesto, ¿cómo no? Si esperan algo en cambio, tiene que saber él. No van a dar la plata, supongo que sí. No. Entonces, lo que tenemos hoy día es precisamente una arista que es una hebra sacada de lo que es el fraude al FUT. O sea, se defrauda al fisco. O sea, estamos hablando, ojo, que aquí podemos revisar dos cosas. Todas las presiones que hubieron durante la reforma tributaria y que terminó en el futito, para no afectar completamente el FUT, porque permite un montón de ilusiones tributarias, o sea, legalmente. Esto estaban evadiendo tributariamente, que es distinto. O se podía entender eludir porque alteraban de una otra manera el formulario 22. Lo que termina demostrándose que todo ese lobby, toda esa presión en definitiva tiene que ver con mismas empresas que ocupan estos mecanismos. Yo podría pensar entonces por qué el senador Juan Pablo Letelier, que financiado por las empresas de la sexta región, en términos de la agroindustria, termina poniendo un artículo transitorio respecto al tema que lo hemos hablado un montón de veces, majaderamente, para que se reingresen capitales que estaban irregulares fuera de Chile. O sea, que en definitiva tenían escondido y los puedan hacer ingresar con una tasa muy baja. ¿Quién financia a los políticos? Esa es la pregunta que hoy día está en cuestionamiento y eso es lo que tiene, insisto, tiritando un montón de políticos con 36 grados de calor que hay en pleno verano de enero del 2015 en este país llamado Chile. En el caso de Undurraga, lo que establece en definitiva el Servicio de Impuestos Internos es que lo que le interesa es que recaudar dinero, por tanto recuperar lo que se le pueda defraudar. Es el principio en definitiva del Servicio de Impuestos Internos. Por tanto, desiste en el caso de Undurraga porque al parecer había habido el pago, o sea, ya hubo un momento y nosotros pagamos la multa que corresponda. Y básicamente porque lo que se acusa ahí es el tema de que había un domicilio falso, o por lo menos no correcto, porque el dueño del lugar dice que nunca lo pasó para la Fundación Ciudad Justa. Y por otro lado, hay un servicio prestado. Ahora, lo que pasa es que la declaración de los controladores de penta dice que ese servicio jamás se ocupó. Ahora, en términos legal, es un problema de ellos. Claro. O sea, si no lo ocuparon, el servicio se hizo. Yo puedo comprar un objeto, guardarlo en la casa, no ocuparlo nunca, y eso no quiere decir de que yo no lo compré. Por tal, lo que hace en definitiva, y por no ser un tema reiterado, así establece por lo menos lo que termina señalando en una declaración pública al Servicio de Impuestos Internos, Alberto Undurraga queda para el lado. ¿Cuál es el problema de Alberto Undurraga? Es otro. Y por eso ahora están diciendo, o creyendo, por lo menos en La Moneda, de que la cagaron. Entre comillas. Porque ahora tienen que salir a defender a Undurraga sí o sí, porque ya lo defendieron. De hecho, ayer estuvo en Chiloé con Michelle Bachelet al lado. ¿Por qué? Porque si bien no necesariamente constituye un delito lo que ocurrió por Alberto Undurraga, es bastante feo y está en uno de los ministerios que más plata mueve, que es el Ministerio de Obras Públicas. Peligroso. Un ministerio donde ha habido casos difíciles. Casos de corrupción, como el caso de Bogate, por ejemplo. Sí. Porque Alberto Undurraga de una otra manera, es poco creíble decir que hicieron todo esto de buena voluntad. Y según Carlos Alberto Dela, lo declara el controlador del holding, de que nunca se ocuparon porque todo esto era una pantalla. Y más encima, el que está a cargo del enlace entre Undurraga y Carlos Alberto Delano es Livinto, que está metido, al parecer ahora va a caer dentro del tema de cohecho. Por el tema de Minera Dominga, que es de Andes Iron, donde él era funcionario y también estaba haciendo gestiones. O sea, Undurraga debió haberlo sacado ya. Pero para tratar de restringir esto solamente a la UDI, que acá lo único que había en acusaciones al voleo, salieron a defender a Undurraga. Lo defendió Ignacio Walker, el presidente de la U, de la Democracia Cristiana. Lo defendió los voceros, respectivamente, el caso de Lizaldi, y el vocero de la nueva mayoría, quien este verano es Alejandro Navarro, y la propia presidenta Bachelet. Sacar hoy día, de hecho, retrasaron el cambio de gabinete. Todos sabían que era ahora. Claro. Chipo. Y lo retrasaron porque todos van a preguntar por qué salió o no salió Alberto Undurraga. Y si sale, se asuma de que el tipo tiene alguna responsabilidad, esto salta inmediatamente para la nueva mayoría. Y si no sale, ¿por qué están defendiendo a un tipo que está metido en irregularidad independientemente que no sea delito? Se metió solo en ese concepto. Zapato chino. Ahora, ¿cómo se dice? El problema está, y aquí hay que aclarar un tema. Lo que hemos estado sabiendo hoy día, y lo dijimos hace bastante rato, vamos a estar viendo el caso Penta cuenta gota. Todos los días va a salir un personaje nuevo y todos los días ha sido así. Exacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una línea editorial, de hecho la carpeta está, son varios tomos, en la cual muchos se hicieron parte. Por ejemplo, pongo el caso del Partido Socialista, que se hace parte de la querella única y exclusivamente para tener acceso a la carpeta, lo que me parece bastante irregular, pero bueno, está. Porque en cualquier momento podría salir al baile, y es parte de la querella, y tiene acceso a la carpeta. Pero en términos de táctica jurídica o estrategia jurídica, como han dicho la propia gente de la Fiscalía, porque en la pasada los formalizados que empezarían, hay fecha de formalización, empezaría esto la primera semana de marzo, particularmente el 4 de marzo habría fecha para empezar la audiencia de formalización. Esto particularmente la plana mayor de Penta, en la cual no aparece Hugo Bravo, y aquí se empieza a especular la estrategia jurídica que está ocupando la Fiscalía y la defensa de Hugo Bravo, que al parecer, como ha sapeado muchísimo, termina con ciertos beneficios y va a ser procesado por otra cosa. O va a tener un tema menor porque se va a tomar como atenuante por la colaboración que ha tenido en la investigación. Que no es malo para él, en términos de estrategia jurídica. Para un tipo que básicamente lo tenían como chivo expiatorio para jodérselo, y terminó siendo más vivo que todos los giles. Sí, y se va a salir de ahí, pareciera fortalecido. Y probablemente va a terminar en la cárcel con poco tiempo, pero va a terminar con una indemnización que va a terminar ganándole a Penta. Son 2.300 millones de pesos. Y cagándose a medio mundo. O sea, este tipo en un momento determinado va a cruzar la calle y un auto no lo va a respetar. Eso tengámoslo claro. Exacto. O le va a caer una rama de un árbol que están podando justamente. Un rayo cayó junto ahí. Cayó un rayo. Para cagarse, sí. No sé, pero bueno. Porque la pieza clave de todo esto ha sido siempre, independientemente del martirio público, el caso de Hugo Bravo, de Iván Álvarez, este funcionario de Servicios Puestos Internos que está actualmente con prisión preventiva, Marisa Navarrete, que el otro día la tenían como una experta en derecho tributario en Canal 13, nunca le preguntaron nada particularmente porque ella fue la que abrió la caja de Pandora al hacer la denuncia saltándose el protocolo institucional. Inferimos, por tanto, de que lo que acá en Chile no funcionan son las instituciones. Primero, quien diga lo contrario está mintiendo, porque precisamente lo que hay acá es un problema que está radicado en el Servicio Puesto Interno. Hay un problema que está radicado, por ejemplo, en el CERVEL. Y hay otra área que nadie la quiere tocar porque básicamente se agrapa al mundo en términos económicos porque viene a cuestionar todo lo que tiene la regla del juego y que mantiene este marco en términos de sistema, qué sé yo, financiero, que es la Superintendencia de Valores y Seguros. Que no se ha dicho ni pío, salvo yo vi un puro artículo que hacía referencia básicamente a la Superintendencia de Valores y Seguros. Es que no conviene sacarlo, por eso. por eso no se ha dicho nada de ello. Hay unas complejidades. De hecho, algo interesante porque revela toda una maquinación de fraude, de corrupción, de cohecho organizado, en términos teológicos, llamaría un pecado social. Así, pero montado de toda pieza para hacer funcionar, hacer funcionar una cosa que se vende, que estamos haciendo política para el bien de ustedes, pero en realidad el hecho es que es un montaje de juego de intereses entre los políticos y obviamente los que lo financian. Entonces, ¿quién financia a los políticos y por qué? ¿A cambio de qué? Ahí está la pregunta que en realidad deja resonando. ¿Quién financia a qué político y a cambio de qué? Y ahí está toda la cosa. Y creo que va a seguir saliendo un montón de otras revelaciones. Uno dice, bueno, la UDI, claro, queda mal y está por el suelo. Y aquí cae en su misma, digamos, principio que ha querido tener siempre una, ¿cómo es? Un cierto, que sea un nivel moral, ético, arriba, pero va cayendo, digamos, en la contradicción. Porque acá es hecho de decir, bueno, siempre se han... Y ojo, porque todo esto ha salido por mera sorpresidad, no porque el sistema y las instituciones funcionan. Exactamente. Te pongo el caso, les comenté dentro de este relato de que hay un límite de gasto electoral en el cual las empresas pueden aportar a los candidatos. Y un límite bastante bajo y establecido. De hecho, lo pueden revisar, está la ley electoral, y les recomiendo un reportaje de CIPRES donde establece cuáles son los límites y cuánto termina aportando cada uno. En Estados Unidos, a propósito de información privilegiada de alto ejecutivo de algunos CEOs de empresas chilenas presentes allá, en las cuales tenían en paraísos fiscales, etcétera, etcétera, se hizo una investigación que ya generalmente son bien jodidas. No recuerdo bien si era Citigroup, me parece, o la gente de Corbanca, me parece, que estaba ligada ya con Citigroup, porque tiene que ver con el grupo Sallé, en la que terminan declarando lo siguiente. Hay 1.000 millones de pesos, de hecho fue publicación en esa fecha, sin mayor relevancia, pero fue publicado por algunos medios chilenos acá. Les recomiendo ver, para el caso Penta, y algunas aristas que no están necesariamente en las crónicas de política, en el área económica o de negocios de algunos medios. Que donaron 1.000 millones de pesos a campañas políticas en Chile. Hasta ahí todo bien, ya, se puede. Pero algo, uno cacha de aritmética y no te calza, po. Hay un tope. ¿Cómo donaron 1.000 millones de pesos? Porque hay un tope que se ha cuestionado por los propios políticos de que bastante bajo, pero permite en definitiva a la empresa donar libremente, pero no mucho también para que no se sean dueños de. Pero no, ni cagando 1.000 millones de pesos. ¿Cómo donó esta empresa 1.000 millones de pesos a campañas políticas? Queremos saberlo. Claro. ¿Cómo lo repartió para que no sobrepasara la ley? Exactamente. ¿Cómo se repartió esta plata a distintas campañas políticas, por tanto, a distintas candidaturas, probablemente distintos sectores políticos, sin afectar la ley de gasto electoral? Exacto. Y ahí es donde empiezan las dudas, donde dice, bueno, si esto se empieza a investigar cómo se financia la campaña, cagan todo. O caga el 99,9%. Y ahí está. Porque hay una cosa que... en el imaginario popular de toda la gente común y corriente que se entera de estas situaciones por las noticias que vea de pasada, por los titulares de los diarios, pero igual empieza a pensar y empieza a decir, bueno, si Penta hizo eso, ¿los otros no habrán hecho lo mismo? ¿No habrán otras empresas involucradas en una situación similar? Porque estos no estarán en este momento políticos calladitos, pero que recibieron plata de otros conglomerados económicos grandes. Están callados. Por otra parte, también uno tiene derecho a pensar cuántos de estos grandes empresarios tienen a todo su personal ahí borrando mail. Porque, bueno, en una de esas, si están afeitando a tu vecino, pon la barba en remojo, entonces tienes que prepararte. Y vamos borrando, y vamos borrando, y destruyendo computadores por si acaso, si en algunos momentos no se puede destruir todo. Ahora yo no sé si tú tienes tu computador y mandas un mail, si ese mail queda en el internet. O sea, si lo puedes recuperar a pesar de que haya hecho pebre el computador, eso no sé. Fíjate que la fiscalía tiene asesoría, obviamente, informática. Estoy tirando algunas cosas, pero a ver, que es bastante buena. O sea, lo va a tratar de explicar de manera bastante simple. Se intentó hacer desaparecer un montón de información. Este proceso del fraude al fútbol lleva más de un año. Mm. Más. Mm. Recuerden que la diligencia respecto a la incautación de computador y todo el cuento fue reciente. Mm. Hace un par de meses. ¿Te acuerdas que llegaron hasta Penta, a la casa de Andrés Velasco? Mm. Eso no fue hace mucho. Este proceso lleva más de un año. Claro. Y en más de un año que intentaron hacer desaparecer. ¿Recuerdan cuando también les comentamos lo que ocurrió en agosto del año pasado cuando Iván Moreira llamó de Buenos Aires y quiso que su asesor informático ingresara a su correo cuando él era diputado? Hicieron una denuncia porque el encargado de informático del Congreso dijo, me parece raro, y esta persona me llama y no parece que no es el senador. O sea, y no es Iván Moreira. Entonces llamaron, se metió el presidente de la Cámara de Diputados, Geraldo Cornejo, se comunicó con Iván Moreira, dijo, ah, yo pensé que me habían reconocido la voz y todo el cuento, y le dijeron, nones. No tiene acceso al cuento, porque se entendió que aquí parece que se quería, y algunos ya sabían de este caso, se querían borrar cosas. Pero independientemente, cosas se intentaron borrar, por supuesto que sí. Pero la fiscalía tiene, en definitiva, para eso sirve, si no, no tendría ningún caso de nada. Expertos informáticos que recuperan ese tipo de información y que es factible recuperarlo. Eso. Ahora, recuerden que en el caso de los funcionarios públicos, me refiero a gente que recibe plata del erario estatal, me refiero a parlamentarios, me refiero a gente que trabajaba en empresas públicas o que tenían cargos públicos, por ley están cagados. Por eso el tema del cohecho es mucho más grave que todo lo demás. Claro que sí. Ahí está hablando de corrupción en definitiva. Pero, porque uno dice, bueno, aparecen en la prensa un montón de otras empresas a propósito de lo que dice este tipo de periodista de Correa de Reactor Spa, que es una consultora de comunicación estratégica, la cual está ligada precisamente a Pablo Salaquet. Obviamente, esas empresas empezaron a hacer desaparecer cosas. O sea, en cualquier momento llega la PDI a incautarnos los computadores para establecer qué cresta, si hay mensaje o si hay cosas, o si hay registro de una otra manera de transacciones. Pero, por eso, esto tiene que ver con la estrategia de la fiscalía, en definitiva. Pero pueden encontrar igual. De Penta encontraron. Y Penta tuvo casi un año para borrar un montón de cosas. Claro. ¿Se entiende esto? Porque si no es por uno, es por otro. Y cada uno, como tiene una estrategia, insisto, particular, cuando es pillado uno, salta otro. Exactamente. Claro. Y además, como esto ha sido saliendo sin que haya habido una fiscalización, sino más bien de rebote. Además, si a uno lo pillan, ese grita. Porque no quiere caerse solo. Obviamente. Tiene que, o me salvo o nos hundimos todos. Ya, pues, nos hundimos todos. De hecho, hubo una discusión tremenda, si no me equivoco, fue con la ruleta. A propósito de que hubo una discusión hace un año cuando él estaba en el gobierno de Sebastián Piñera, a propósito de si un mail era público o no. Ah, sí. Y hubo una petición de transparencia, de ley de transparencia. Y la Contraloría en primera instancia había señalado que sí. Porque el computador, que la infraestructura, todo lo que él estaba ocupando, le pertenecía al Estado. Al Estado, claro. No era privado. Si él ocupaba un mail privado, todo el cuento, y era cosa suya, pero aquí está ocupando mail estatal. Por ejemplo, paralelamente acá hay otro caso, un caso bien turbio, que lo comentamos a propósito de que hay una investigación de por medio que está bien piola, que tiene que ver con esta llamada telefónica para evitar el traslado de un reo que estaba por droga, de los Volvarán se llama, un grupo de tráfico que había caído, una red de tráfico boliviano, donde había metido chileno, entre ellos un hijo del presidente comunal del Partido Socialista, allá en el sector de Ovalle, en la zona de Ovalle. Y que se descubre de que precisamente el llamado telefónico había salido del Senado, del Congreso, particularmente del Senado, y termina descubriéndose que había sido el asesor de la senadora Adriana Muñoz, del PPD. Eso todavía está en investigación. Hay una comisión. Porque se pidieron los antecedentes que los pidió un parlamentario. Se está ocupando, primero, recursos públicos, se está ocupando infraestructura pública, que tiene un tema de honorabilidad, de fe y todo el cuento. Entonces, lo que está a punto de cristalizarse en definitiva es que el sistema de elección, por tanto, en el cual está basado la democracia, está corrupto. Y eso es grave, ¿no? Y que en definitiva se hacen pagos a campañas políticas para financiarlas, porque se entiende hoy por hoy, casi naturalmente, cosa que no debería ser así, de que gana quien tiene más carteles, mm-hmm. que gana quien tiene más carteles. Hay un caso, por ejemplo, que el otro día lo discutía con un amigo y me decía, oye, pero por ejemplo el caso de Boric, dice que él gastó poco y todo el cuento, ¿es creíble? Sí, es creíble, pero tiene una diferencia, y que no es menor. ¿Cuál es la diferencia? Que él tuvo propaganda gratis un año entero. Claro. Porque él fue presidente de la FECH y salía casi todos los días a la tele. Uh-huh. Es conocido como figura nacional. Sí. O sea, es una campaña, en definitiva. Por eso se tienden a proyectar la gente que sale a la tele, todo el tema, porque en definitiva abarata la campaña. Porque lo más difícil para un candidato es hacerse conocido en la zona, porque la verdad nadie los conoce, la verdad. Esa es la verdad. Si no viven acá, no están necesariamente en el distrito, mucha gente tiene un domicilio en el distrito para irse. Por ejemplo, el caso de Gustavo Boom. Gustavo Boom quiere tirarse a senador por la Araucanía. Gustavo Boom empezó de alcalde acá en Estación Central, después se fue a tirar al alcalde de la Florida, después se tiró a diputado por otro lado, ¿cachai? Y ahora se quiere tirar a senador por la Araucanía. ¿Qué relación tiene con esa zona? Ninguna, po. Ninguna. Pero bueno, como, claro. Pero sí, un mes o dos meses antes arriendan una habitación, o sea, una casa-habitación, y ahí, o departamento, y dan esa dirección. Claro. Pero no lo conocen ni los vecinos, po, ni los perros de la calle lo conocen. Leyendo algunas cosas que están en la prensa y otras cosas que no han estado en la prensa, a propósito del caso Penta, que lo venimos siguiendo hace bastante rato, de hecho hay una crónica que... Lo más difícil de armar una crónica, porque encima justo nos piden un momento de reestructuración. Por eso en la página, si se dan cuenta, hay poco movimiento porque estamos reestructurando. De hecho, se está cambiando la página y todo lo demás. Para los desafíos, en definitiva, que hemos estado planteándonos. Fíjate que lo más difícil de hacer una crónica potente o real o fuera de estar replicando cosas que ya están, es precisamente que esto tiene demasiada arista y que todos los días sale un capítulo nuevo. Entonces es súper difícil hacer un compendio de crónica para poder explicar, porque nos interesa explicarle cómo funciona esto. Que tiene mucho lenguaje leguleyo, mucho lenguaje jurídico. Hablan de irregularidades, de cosas técnicas, de temas tributarios, que en general la mayoría no entendemos. Con cuál entienden algunos contadores, que son precisamente los que se dedican a defraudar esto, que es una práctica generalizada. Entonces... La madeja que se empieza a abrir tiene muchas ramificaciones. Lo que sí podemos asegurar en base a estas informaciones es que la cosa cruza la calle sí o sí. O sea, de que aquí esto va a terminar reventando en un tema de corrupción mayor, en la cual participan de todos los sectores políticos gente involucrada en este tipo de formas de financiar las campañas políticas. Que eso es lo que está en cuestionamiento. Por otro lado, grave defraudar al fisco, que en definitiva no es que se robaron plata, se robaron un hospital, se robaron un colegio, se robaron eso. Es. Esta gente. Y estamos hablando de gente, por ejemplo, el caso de Carlos Alberto Delano, que me parece gravísimo, que fue presidente de la Fundación Teletón por más de 10 años. De ese tipo de gente estamos hablando, de gente que habla de la responsabilidad social, la responsabilidad empresarial, de que habla de los valores, que tiene todo un andamiaje del núcleo familiar. Ellos vienen de un sector muy, muy conservador, en definitiva, de la sociedad. Y lo ocupan para esto. Bueno, no es malo el núcleo familiar dentro del principio del capitalismo. Y aparte porque la señora te sirve para pasar boletas por la señora, el hijo. Bueno, de hecho, en el caso de ellos se descubre que tiene toda la familia pasando boletas. Claro. Y estamos hablando de los empresarios exitosos, los que salían en las portadas de Revista Capital, estamos hablando de los que salían en el área, ¿cómo se llama?, social de los medios de comunicación, ahí como, ah, estamos aquí en una fiesta, en el lanzamiento tanto, oh, y mira, el empresario tanto y todo. Toda esa gente buena que nos caga y nos roban por todos lados. No solamente la ISAPRE o las empresas que tienen, que nos roban directamente, ayudados por el poder legislativo que les permite tener las leyes para poder robarnos legalmente, sino que nos roban de otras formas también. Todo es cancha para ellos, todo. Es indignante eso. Es indignante y yo lo digo desde el ámbito de alguien que dice creer el sistema electoral para poder manifestar una voz propia y todo lo demás. Entonces veo todo esto y digo... Qué engaño, ¿eh? Y como para no volver a creer este, digamos, el mecanismo mismo. Claro. Porque está ya cimentado sobre una corrupción, un fraude ya calculado y que ahora no sé qué me queda. Claro, porque al final van a decir, no, si eran unos poquitos. La gran mayoría somos todos honorables. Pero sucede que queda la duda. Y ante la duda, abstente. ¿Cómo voy a tener yo, o sea, no voy a tener duda cuando estoy viendo una situación en que, ya, puede que todos no estén involucrados, pero sí se apoyan unos con otros, se tapan esta basura y se hacen cómplices. Y al hacerse cómplices, son responsables. Así que atento con todo este capítulo de teleserie venezolana que vamos a tener acá en este país bananero. A propósito de la botella y la banana. Oye, la botella con más publicidad ha sido la de Ciudad Justa. Y señalarles que hoy, por ejemplo, asumió ya Cristian Letelier, este abogado cuestionado a propósito de haberle pedido plata, que está demostrado en el mail, a Carlos Alberto Tera, no, a Penta, básicamente. Asumió este lunes como nuevo integrante del Tribunal Constitucional el exdiputado UDI Cristian Letelier, quien a través de un correo aparece vinculado al caso Penta. Así que ahí tienen a un conservador metido en el Tribunal Constitucional con la venia de la nueva mayoría y la alianza. Nos preguntan acá si vamos a hablar de la designación del obispo de Osorno y Pepe de igual pásala por debajo, eso ya la, esa talla del Alfonso hace como 30 años atrás, y lo de ley de medios. Lo del obispo de Osorno estuvimos conversándolo así como someramente en la pausa musical. No había mucho antecedente sobre eso, se sabe que está vinculado directamente a Caradima y parece bastante... No voy a decir un eufemismo, poco prudente. Me parece que es bastante impresentable, en definitiva... Pa la línea que en definitiva se está dando de arriba de la iglesia, el Papa, claro. Dar estas señales básicamente de impunidad o en definitiva de respaldo a ciertas gestiones. Sí, de acuerdo, porque en realidad en ese sentido viene a contradecir un poco lo que uno espera como sanidad que se quiere ir viviendo desde dentro de la misma iglesia. Yo no conozco mucho la persona designada, así que no tengo muchísimo antecedente como para aportar más al debate, pero sí encuentro que si tal es la realidad vinculado a un caso que no ha hecho nada bien a nosotros como iglesia, es muy triste un poco en ese sentido. Ahora, será desde la misma línea de la creencia que la conversión ha hecho posible que él llegue a un cierto nivel en que sea creíble, ahí ya hacia el otro lado no me meto, digamos, en ese sentido. O sea, tú te refieres a de que si él verdaderamente desde dentro se arrepiente de lo que hizo y ha cambiado su forma de ver y de actuar. Exacto. Con respecto a lo que pasó. Y claro, es difícil, no sé. Yo por eso prefiero en general las leyes, en definitiva, no porque no crea que alguien se pueda arrepentir, pero asegurémonos. Cuando alguien comete una irregularidad, que bien que se arrepienta, pero bueno, me parece que algo manejo respecto al tema de la justicia eclesiástica, no me agrada mucho. Conozco los tribunales que están ahí a la vuelta de la Plaza de Armas. Me parece que funciona de manera distinta, no funciona tan distinta como la justicia de los civiles y mortales, la justicia penal o toda la que tenemos nosotros. Pero me parece que se ha obrado mal acá. Bueno, hay una historial para atrás desde el caso Maciel que se negó sistemáticamente y de meterlo a poder. Pues bueno, hay gente que todavía no cree, por ejemplo, gente seguidora del Legionario de Cristo que dice que fue todo un montaje del diablo, qué sé yo. Me parece que la actitud siempre cristiana es ponerse, empatizar con las víctimas. Exactamente, y eso es lo que se espera. Más que con siempre el victimario, que si tiene perdón, bien, pero que cumpla con la justicia. Y acá no ocurrió eso necesariamente. Y sí, ahí es donde uno llama a que la responsabilidad, si está, tiene que asumirla, digamos, claro. y responder de ella, obviamente. Y ahí que la gente de Osorno se movilice, que haga algo, que manifieste cuál es su posición respecto a eso, que es lo que correspondería también. Puede ser, ¿no? Respecto a la ley de medios, lo hemos explicado también hasta el cansancio en la sociedad, no existe tal ley de medios. Voy a explicar todo esto de nuevo, porque ya lo hemos explicado ante la pregunta que nos hace Pablo Benavides, respecto al tema de la ley de medios. Primero, no existe tal ley de medios. No existe. Lo que existe es lo que podríamos denominar coloquialmente como la ley el mostrador. ¿Por qué? porque no está en discusión del tema de los medios. Varios replicaron una columna firmada por Rayén Campuzano, abogada que había sido pasante de la ONG Derechos Digitales. Abogada que cabe en duda de si realmente es abogada. Abogada que cabe en duda de si realmente leyó lo que estaba leyendo o dijo que había leído. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad es bastante desgastante pelear con cuestiones que no existen. Tenemos suficiente con cosas que sí existen como para poder pelear. Entonces, cuando se habla de la ley de medios y se termina diciendo de que van a empezar a cobrar por Facebook, Twitter y todo, eso de partida no es cierto. Y no es cierto no porque los parlamentarios sean buena gente. De hecho, precisamente el error cabe en términos de una mala información y del desprestigio que tiene la clase política, que todos dudamos lo peor, y o sea, creemos lo peor de ello en todo caso. Y bajo cualquier interrogante que pueda ocurrir frente a una acción, siempre pensamos lo peor de nuestra clase política, porque antecedentes tenemos hasta para tirar a la chuña. Eso hizo de que, al saberse de quiénes estaban, y quién habían presentado el proyecto, y que esto tenía que ver con una transversalidad política y con gente de la UDI, a varios le hiciera dudar de que esta información pudiera ser cierta. Pero lo que ocurre es que esta lectura que hace esta abogada no solamente no es cierta, es completamente errada y equivocada. Es todo al revés de lo que termina diciendo. Entonces voy a explicar. La ley, que muchos hablan que se llama ley de medio, es la nueva ley de medio en Chile que podría hacerte pagar... No, perdón. Eso es el titular, perdón, estaba leyendo acá. El titular que tiene esta columna que todos replicaron y que como apareció en BioBio en un momento determinado, replicada también y diciendo que esto era de una ONG que había sido publicada en una sección ciudadana del BioBio, todos la dieron por hecho. Eso habla un poco mal de la gente que lee, también de quienes publican. Esto es una modificación a una ley que es la 19.733, que se llama sobre libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo con el objeto de consagrar expresamente a los diarios electrónicos como medio de comunicación social. Ese nombre tiene. Y que se ha conocido muy por debajo, porque esto ha sido muy silencioso, como la ley del mostrador. ¿Por qué se llama la ley del mostrador? Porque si ustedes leen la comisión... la pueden ubicar en radioviafrancia.cl, está explicado esta modificación a la ley, está ahí en rojito en un hipervínculo, completa la discusión de la comisión y está, resumida para que puedan entender básicamente todo, quiénes fueron a presentarse a esta comisión, qué es lo que se discutió y qué es lo que terminó modificándose en esta comisión. ¿Qué pasó a sala? Primero, según esa publicación, firmada por Rayén Campuzano, se establece que esto afecta a la libertad y todo el cuento, cosa que sí estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque esto restringe aún más a los medios digitales. Por el contrario de lo que la abogada dice. Según ella, van a ser considerados medios de comunicación Facebook, Twitter y blog. De hecho, si eso ocurriera así, sería un avance en vez de un retroceso. Precisamente, hoy por hoy, un montón de medios chicos y digitales, y como bien lo plantea muy bien la presidenta del Colegio Periodista, Javiera Olivares, esto es un retroceso. ¿Por qué? Porque a los medios chicos y a los medios medianos, por así decirlo, electrónicos, digitales, le afecta aún más poder consagrarse como un medio oficial. Esta ley, esta modificación, lo que intenta emular es algunos medios que cumplen ciertas características. En este caso, el único que cumple esa característica, o por lo menos uno de los pocos que cumple esas características requeridas por la ley, es el mostrador. ¿Qué le permitiría esta modificación? Hacer avisaje estatal. Y poder financiarse, al igual que la ley impresa, igual que el Mercurio y la Tercera, con avisaje estatal. Cosa con la cual están impedidas, independientemente que tiene para poder hacer avisos legales. El mostrador, porque tiene ese permiso que fue una excepcionalidad que le dieron al mostrador como medio porque cumplía con todas las garantías. Entonces, cuando se dice que los que tengan Facebook y Twitter tienen que, de ahora en adelante, de aprobarse esta ley, dice, van a tener que tener domicilio en Chile, informar de iniciación de actividad en la gobernación provincial o regional, acreditar la inscripción en el registro de dominio, el NIC, o informar la frecuencia de actualizaciones, indicar el nombre, domicilio, propietario, concesionario, representante legal en la página del lugar destacado y hacer un depósito mixto en la Biblioteca Nacional. Según esta publicación de Derechos Digitales, lo que habría que hacer, si uno tiene un Twitter o un Facebook o un blog, es todo eso. Y eso no es así. Es quienes tengan todo eso, más un montón de otras cosas más que están paradas bajo la ley de prensa, pueden acceder a esta modificación de 19.733, en las cuales les permite emularse con la edición e impresa porque están amparados bajo la ley de prensa, que es una ley de mierda en este país, pero es lo que hay. No es al revés, no es quienes tengan tienen que hacer esto, sino quienes tengan todo eso pueden, o sea, si en caso quieren, de que quieran, lo hacen, pueden, si no, no, y no les va a pasar nada. Entonces, ¿por qué se dice que esta ley, en definitiva, de una u otra manera, restringe el desarrollo de medios electrónicos digitales? Porque lo hace más difícil, por ejemplo, si esto fuera una ley de medios, estaría discutiéndose, por ejemplo, el tema del avisaje estatal y cómo se subsidia, en definitiva, para emparejar la cancha y se les quita a los grandes monopolios, porque el Mercurio, por ejemplo, es el que más parte de la torta se lleva en el avisaje estatal. O sea, lo financia, al Mercurio lo financiamos todos. Sí. Cierto. Entonces, lo ideal sería de que hubiese una ley de prensa en la cual tanto los medios chicos como los medios grandes recibieran una ayuda estatal económica, ya sea por avisaje Que pudieran, ojo, que pudieran optar. Optar, ya, sí. O sea, que sea súper claro, porque si no sería una intervención estatal muy, muy grave. Por ejemplo, ya, pongamos como ejemplo este medio, este, se llama Radio Villa Francia, que no solamente no recibe en términos de auspicio y todo lo demás porque tiene una línea política y editorial de esa manera, sino que no está ni un metro y no le interesa recibir apoyo estatal. Menos dar avisaje estatal. Que básicamente por uno la, por otro. Claro, se intercambia una cosa por otra. No nos interesa. Pero hay medios que sí, y que le serviría a un medio independiente, alternativo, que tampoco están contra una, qué sé yo, posición como la que tiene esta radio, podría optar. En este caso no puede optar. Porque tiene que tener todo eso, que es bastante engorroso. De hecho, por eso uno cuestiona el nivel de capacidad que tiene esta abogada respecto a cómo leyó. Fue un error, no sé qué la verdad estaba pensando. Porque obviamente nosotros estudiamos esto en profundidad porque somos un medio de comunicación y tenemos que estudiar, en definitiva, qué puede afectarnos, obvio. Claro que sí. ¿Cachai? Artículo sí, único, reemplace ese proyecto de ley. Esto es lo que se sacó, en definitiva, a propósito de esto, se generó toda una polémica. Artículo único, reemplace el inciso segundo. Así quedó, así quedó con ya la modificación hecha. En el artículo 2 de la ley 19.733 sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, por el siguiente. Escuchen, se entenderá por diario o periódico, impreso en papel o publicado en vía digital o electrónico, que se publique a lo menos 4 días en cada semana y cumpla con los requisitos establecidos en la ley. Esa parte es extremadamente importante. Porque están leyendo usted un extracto, no el cuento completo. Cuando se habla de ley, es primero con la ley de prensa, con la ley económica, cumplan todo en regla, serán considerados más encima de eso. Cuando se habla de 4 días en cada semana, se habla de lo siguiente, y está en el reglamento. O sea, acá lo que sacó un pedazo para figurarlo y tener el discurso que uno quería tener. Porque se pide el 70% de actualización. Ojo, no de lo que ustedes publican, sino de la portada del medio. Ustedes se han metido, por ejemplo, no sé, para el mostrador, que es el ejemplo que se ha tomado para esta ley. De hecho, si ustedes revisan la comisión, todo el rato se habla del mostrador. De hecho, va el accionista mayoritario y encargado legal, del área legal, Joanón, me parece que el apellido, del mostrador. ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, ya se mete en el mostrador, va a ver su portada y está constantemente actualizándose. Lo que se pide, actualizándose la portada, o sea, vienen noticias nuevas y todo. No es que publicaron 4 cosas en la semana. Y se le pide el 70%. Entre otras cosas que tienen que ver con la ley. Que tiene que ver básicamente con que cumplan con los requisitos establecidos por la ley. Para el caso de los diarios electrónicos digitales, el requisito de publicación se entenderá cumplido en la medida que se renueve la edición a lo menos 4 días en cada semana. O sea, se pide de que sus ediciones tengan constantemente porque sean un diario. Y más encima, tienen que tener todo lo anterior, que aquí se pone como obligación, no, es lo que tienen que tener antes. Y hacer un depósito legal mixto en la Biblioteca Nacional es, para que entienda, por ley, los medios, e incluso ahora hay una sección digital en la Biblioteca Nacional. Por ley, por ejemplo, el mostrador, lo decía el encargado el otro día en una entrevista que dio a propósito de esto, envía todas sus publicaciones en manera digital. Estos se envían en copia a través de CD para quedar registradas. Son 2 copias que se le pide a la Biblioteca Nacional. Tiene que estar todo guardado. Claro, si antiguamente, cuando todavía no existía todo esto digital y todo lo demás, cada persona que o institución que publicara, ya sea revistas, libros, cualquier tipo de publicación escrita, diarios, periódicos, todo tenía que ir, eran cinco copias a la biblioteca. A mí me tocó llevar en una época ciertas revistas a la biblioteca y se hacía, se entregan. Eso es obligatorio. Ahora con lo digital también tiene que llevarse para que haya un respaldo, tanto histórico como en caso de, no sé, cualquier investigación que se quiera hacer, se tiene ahí todo el material. Entonces, lo que se llamó ley de medio no existe. No. Y ustedes están alegando con una cosa que no existe. Preocupémonos por las cosas que existen, que puta que hay caleta de leyes que están pasando por al lado. Entre ellos la ley de seguridad, pasó colada la ley de control de armas, que no hubo ninguna discusión pública respecto a eso, ninguna. Pero sí hubo una... después que ya estaba lista la ley, van a tenerle que hacer modificaciones. Obvio, pero son planteadas por ellos mismos. No hay una sociedad civil discutiendo sobre esto. A eso me refiero en términos de que no ha sido pública. No, para eso, nada. Eso y entre otras cosas más. Yo tengo mis tesis respecto al tema de lo que se conoce como la ley de medio. ¿Volador de luces? Puede ser. Y algunos se aprovecharon de la mala lectura de una abogada que había sido pasante de esa ONG, que ya no está en esa ONG. Está aclarado abajo, en la misma publicación. Que ella fue a la comisión y fue a exponer. Y expuso exactamente lo mismo que está publicado. Y todos la quedaron mirando con cara de what the fuck. O sea, como, ¿qué estáis diciendo? De hecho, jamás se nombra. La única discusión que hay respecto al tema de blog es la primera que se descartó. Un blog no es considerado un medio digital. O sea, no, un periódico electrónico, un periódico digital. O sea, entendido como diario, entendido como medio, formalmente. Entonces, a nadie le van a cobrar, salvo lo que ya paga, que no es poco y que tiene un servicio muy malo, internet. Porque tampoco la internet es gratis. Digamos las cosas como son, no es gratis. Sale de un lado y ese lado lo paga alguien. A menos que usted robe a alguien, pero ese lo está pagando el vecino o qué sé yo. No es gratis publicar. Hacemos uso de la red que es libre, se supone. Pero gratis no lo es. No. En este país nada es gratis. Mala cosa, porque debieran haber derecho garantizado. Y en ese sentido, la tal discusión de ley de medio, primero, no existe, y segundo, tiene que ver con este. Lo que sí es interesante de la polémica armada es que sería bueno que de una vez por todas discutamos sobre medios digitales. Discutamos medios en este país. Más allá del tema legislativo, que sí. Está la opción de cada uno seguirla. Pero discutamos sobre eso. ¿Qué considera usted un medio digital también? ¿Qué espera de un medio digital? ¿Y qué espera también de un medio digital? ¿Que informe o que nos confunda más precisamente para envolvernos en la perdí? Eso. Y todo lo que he dicho está consignado en una nota que está publicado, que se llama Ley de Medio, no afecta a usuarios de redes sociales, pero restringe desarrollo de medios electrónicos digitales, que pueden buscar en radioviafrancia.cl. Están en hipervínculo el registro completo, puede leer el informe completo de la comisión, y está establecido de dónde se sacó y cuál fue el error en definitiva de interpretación. Ahí, no interesa que tenga información certera, correcta, para tomar posición respecto a las cosas. Pues si vamos a estar generando una histeria a propósito de nada, lo que estamos haciendo es desgastar energía y apoyando los voladores de luz. Porque pelear con algo que no existe es complicado. Ya suficiente tenemos con gente que tiene amigos imaginarios y mata el nombre de ellos. Entonces, para que estemos ahí... Caso CONADE partió primero que Penta y ninguna formalización aún. Sí, hay todo un rollo ahí dentro de la CONADE y acusaciones cruzadas respecto a cómo funcionaba y todo el rollo. Sí, tienen mucha razón, tiro al tinto. Que el caso CONADE partió primero que el caso Penta y ninguna formalización. Deberíamos hacer una pauta con la CONADE para explicarlo. Sí. Porque estamos ya terminando y tiene un montón de aristas que son bastante sabrosa, porque aquí también hay un tema de ilícito con plata fiscal. Mm. O sea, que se ocupaban para beneficiar a algunos sectores que otros, otros lo ocuparon para tener el tema de tierra. Las jornadas siempre estaban entredichas, en todo caso. Siempre. Sí. Así que, Pablo de la Vida, esperamos haber contestado tu pregunta sobre el tema ley de medio. Cualquier cosa que haya quedado en duda, está ese artículo que está medianamente completo. Pero con respecto a lo que se estaba discutiendo y a lo que se asumía con el tema de la ley de medios, está completísimo el informe, que pueden leerlo ahí si tienen tiempo. Aprovechen los hipervínculos. Y en general nosotros en las notas ponemos hipervínculos para que quien quiera profundizar, profundice, pero tampoco agotarlo con tanta información. Mm. Estamos llegando así al final de este matinal de día lunes 12 de enero. Y ya despidiéndonos, saludando a la gente que está escuchando en la tarde. Sí, que a veces uno empieza a conversar. Hay gente que concursa en concursos. También. En la tarde, es repetición, tenemos que decirlo, que ya están ganados esos concursos. Pero igual. Sí. Y tenemos algunas sorpresas también ahí para lo que queda de semana. Bueno, nos estamos despidiendo ya. Bolívar ya se fue. Se despidió. No dejó eso. Les dejó las bendiciones y todo lo demás. Claro. Tenía cosas que hacer. Un saludo para todos quienes nos han escuchado y nos van a escuchar a las 6 nuevamente. También hartos cariños y saludos a la gente que está en este momento en San Antonio a través de Radio Galáctica, donde nace la música. Uh-huh. Un saludo para quienes nos escuchan a través de las redes sociales, a quienes están en la playa y disfrutando sus vacaciones, claro, aquellos que están sacándonos pica esperando irse a fin de semana a disfrutar sus lindas vacaciones. Bien por ello, pásenlo bien y arranquen de estos 35, 36 grados de calor que hemos tenido esta semana que pasó. Dicen que esta semana va a estar un poquito menos calurosa. La semana pasada llegamos a 36 grados, por lo menos en promedio, así como la sombra. Claro. Acá esto era un horno. Así Oye, es. Y mañana vamos a estar hablando de murga. Yo no voy a venir mañana. No, da lo mismo, estoy anunciando lo que vamos a hacer. Ya sabemos que tiene una agenda propia, igual que la gente laúdica hace lo que quiere. Oye, no venga a insultar. Nosotros apelamos a lo colectivo. No venga a insultar. Pero mañana viene. Ah, bacán. Porque tu agenda, ¿no? Pero si tengo que arreglar el departamento, ¿dónde me voy a ir? Oye, si alguien cacha ya de ese de albañiles, de cosas, y de gente que sepa esas cosas, puede avisar. No, no quiere nadie. No, si quiero limpiar nomás, botar cosas, basura. Bueno, ¿y para qué tenéis feligreses si no ayudan a limpiar? No. Bueno, no creas comunidad. Hay que trabajar para... Bueno. Mañana vamos a estar hablando de murga y vamos a estar con la Urdemale acá en los estudios de la Radio Vía Francia. ¿Ya? Vamos a hablar de lo que es la murga. Sí. Y una murga muy interesante porque es una murga de mucha crítica social. Ya. Adaptada a la idiosincrasia chilena. Que hacen una puesta en escena. Y que es muy teatral y que tiene que estar el tema del candombe, que tiene esta cosa de la murga. Pero que refleja y retrata lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Vamos a conversar de eso porque tiene una presentación pronto. Están sacando un DVD. Tuvimos el otro día con la gente de Jimmy Pólvora, por ejemplo. También acá vamos a subir esa entrevista que la hicimos, justo estábamos con programación y era la hora que podíamos hacerlo y está muy buena. Jimmy Pólvora, unos cabros de ahí del sector, hacen cumbia bien interesante. Qué bien. Se viene el próximo disco de Ska, porque también lo están presentando, ya lo tenemos acá por lo menos y hemos estado escuchando y bastante bueno. Ska, para los que nos conocen, y que viene de Conspiración y toca también con los secuaces. Hay también teatro, mucho teatro, lo vamos a estar poniendo mañana, vamos a hacer un día bien cultural, eso es lo que estoy anunciando, y mañana vamos a estar con gente de la Urdemale y con gente ahí que nos vamos a estar hablando sobre la murga. Qué fíjate. Bien. Un saludo entonces para todos ellos. Así que atento ahí y atento con algunas cosas que podemos ir tirando también durante el programa del día de mañana. Así que nos despedimos, le queremos agradecer la sintonía como siempre, el acompañamiento y también la información que nos envían y que podemos también replicarle a todos ustedes. Así que nos despedimos. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Nos encontramos mañana a las 10. Chao, que estén muy bien. Chao, chao. Al final del viaje estamos tú. Aquí finaliza el matinal de Radio Vía Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Vía Francia. Nuestro los cuerpos hinchados de... La gran matanza de trabajadores en dictadura fueron ellos. Sí, efectivamente. Ellos sí. Lo lanzaban al mar en los remolcadores. Sí. Y no se sabe, se lo agradezco enormemente. Yo no quería decirlo por la radio para no comprometerlo. No lo felicito problema. Por su valentía, amigo. Lo felicito, güey. Grande, hermano, grande. Oye, Enrique, es la verdad que nadie cuenta, güey. Te queremos dar un abrazo gigante. Igual, hasta allá. Te lo agradezco. Mucha gente acá mandando saludos, preguntando cómo se pueden informar más directamente, sin intermediarios, para que no haya esta cosa de mire, sesgo. Te invito a cualquiera, yo todo lo publico en mi Facebook, porque... Nómbralo. Enrique Solar Lago. Enrique Solar Lago. Sí, ahí yo publico todo lo que va pasando todos los días. Hoy día no he podido porque los medios no han parado de llamar de las 8 de la mañana. De hecho, voy a colgar y me va a llamar otro medio y lo agradezco, porque esto tiene que saberse. Tenemos que acabar con el código laboral basura que tenemos en Chile. Entramos a la concertación y el año 90, 94, 98, 2002, nadie ha hecho reforma, dijo nadie, ha dicho, ¿por qué? Porque les conviene, pues. Seguimos con el mismo modelo. Se supone acá, cuando salimos de la dictadura y entramos a la democracia, acá tenía que haber habido una revolución grande, una represión grande, ¿y sabes por qué no hubo? Porque siguió el mismo modelo económico. Fuimos disfrazados de concertación, pero no hubo nada. Seguimos con el mismo modelo económico, amigo. Por lo tanto, los ricos están felices, bo. Salga a la derecha, salga a la izquierda, es lo mismo. Pero ya estamos cansados. Entiendan, el modelo fracasó. Si somos mayoría los que no votamos en Chile, entiendan, no los queremos. Gobiernan para la mitad de la mitad. Si somos 12, votan 6 millones y de esos 6 millones votan 3 millones por ellos. O sea, vos, la mitad de la mitad. El modelo fracasó, nadie los quiere, ni a la derecha ni a la izquierda, y lo entienden. Y se sienten triunfadores, pues. La Evelyn Matei acá, no sé, un 17% se sentía triunfadora. ¿Triunfadora de qué, bro? Yo también quiero reformar el código laboral, somos más, por los medios, por las otras redes sociales somos más, por la radio somos más. Este es el verdadero Chile, muchas gracias compañero, viva Chile mierda. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM.